Bienvenidos, compañeros, compañeras, a un nuevo streaming aquí en Mala Compañía. Estamos pasando un poco de lo que es L3 y nos embarcamos ya en la Gamescom. Ya pasamos de Estados Unidos a Europa. Y sí, lo sentimos, vamos un poco tarde. Faltan solo principio 10 minutos para que empiece la primera conferencia, la de Electronic Arts. O sea, que paso a presentar al equipo. Que la verdad es que somos muchos. Me estoy liando, estoy nervioso. Empezando, el primero que tengo aquí en el Team Speak, como no, Calman. ¿Qué tal, Calman? Buenas, pues bien. Mira, soy el primero. Se nota que sabes quién es importante aquí. Tú, sin duda. Hoy es un día grande para Sony. ¿Tú crees que será un día grande o no? Por supuesto, eso no se duda. Bueno, y tenemos una nueva incorporación. Siguiendo la lista, Arzan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Para aquellos que no conozcan a Arzan, es, bueno, un miembro bastante importante en el foro de confesiones de un jugador. Y además, todos los que conozcáis esa página de videojuegos llamada handgames.es, como dicen los de Game Over, los del machete, pues aquí hasta Arzan es parte del equipo de Handgames. Es ese. Y bueno, siguiendo, vamos rápido. El Chicho, que vuelve a repetir de... bueno, que ya grabó con nosotros en el E3, voy a estar aquí en la Gamescom, no se lo podía perder. ¿Qué tal, Chicho? Pues sí, aquí estoy otra vez, contento, nada más porque, sobre todo, porque por fin he podido salir de la mazmorra de Richard, que me tenía encerrado, y me ha dicho, si colaboras, igual te dejo salir un rato. Y yo, pues venga, pues vamos a colaborar un rato. Y eso que viene de empalmada, ¿verdad? Sí, digo, de empalmada, sí, eso. No de fiesta, sino de trabajar, que es más duro. Sí, por eso, tampoco me entera mucho de todos los últimos rumores y noticias, pero bueno, ya me lo contáis un poco. Y cómo no, siguiendo, vamos a nuestro amigo SV, el negro de Cartagena, ¿qué tal? Buena, ¿hay sitio en esa mazmorra de empalme? Vamos a estar un poco ajustaditos ahí, ¿eh? Os van oscuro. Pero yo llevo cerveza, no te preocupes. Ah, bueno, vale. Aquí estamos, vamos a dar guerra. ¿Sí? Nos estás diciendo que estás pasando un poco de calor, estás en una especie de búnker. Sí, no, he venido aquí a este podcast de cine, es interesante, estoy bastante coherente todo. Sí. Estoy pasando mucho calor en este pueblo, sí. Pero bueno, lo que haga falta. Ahí está, lo que haga falta ahí, aunque te mueras de deshidratado. Moriré en directo, es un spoiler. Pero con estilo, ¿eh? Hombre, claro. Hombre, pues eso no, seguramente nos dará audiencia, o sea que si cuando estés agonizando, anúncialo. Piensa unas buenas últimas palabras. Cuando salga Nintendo, que no va a salir, ¿no? No, si quieres, hoy no la caga, ¿eh? Entonces yo cuando falle ahí Sony o Microsoft o algo, me empiezo a morir y punto, ¿vale? Muy bien. Uy, tenemos un nuevo un nuevo compañero que está aquí para seguir la Gamescom. Que por eso nos hemos retrasado un poquito, a ver si aparece. Bueno, mientras voy presentando, cómo no, al señor, el que todo lo interrumpe, señor Lema, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, no, hoy no interrumpo, hoy me porto por lo menos en vacaciones. Así y para me bajar gusta. Un poco los humos al señor Kahneman, tanto Sony, espérate. ¿Qué tal, Lema? Bien. Aquí en mis vacaciones. No puede ser esto. ¿Qué, tío? Y terminando, como no, nuestro experto en píxeles. No hay píxel que se le escape ni efecto de partículas. Mr. Reaper, ¿qué tal? Hola, buenas tardes y calurosas tardes también. Aquí he cambiado mi viaje a Tarifa por la Gamescom. Veremos a ver si me trae cuenta. Bueno, por ahora lo que presenta Microsoft, yo creo que estaría mejor en Tarifa, en la playa. Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, hoy prestaremos atención a la Gamescom y mañana iremos a Tarifa por la mañana, con menos calor. Esperemos que estés con una sonrisa. Bueno, que te hagas con una sonrisa. Vamos a ver. Lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. A ver si terminamos con una sonrisa, no sé yo. Es lo que todos esperamos, acabar con la sonrisa como terminamos el E3 con Sony a las 5 de la mañana. Bueno, V estaba durmiendo. No, claro, yo acabé con las babas, ¿sabes? Sobando bien. Pues bueno, mientras se conecta otro invitado más que tenemos, que es César del podcast Anti-Hype, que estamos teniendo unos problemas técnicos. Pues nada, chicos, nos quedan 5 minutitos para que esto empiece. Todos aquellos que nos seguís, bueno, y vamos a saludar a todos aquellos que nos están siguiendo a través de Twitch. Y si lo estáis oyendo en diferido, a través de iVoox y iTunes, pues nada, un saludo desde aquí, de parte de todo el equipo. Como siempre, importante, en el chat estará Lema, nuestro azafato, con la minifalda puesta, por supuesto. Bien sexy. Y bien sexy, como tiene que ser. Y justo cuando acabe la conferencia de Electronic Arts, todos aquellos que queréis entrar en directo, Lema será vuestro hombre, será el que os explicará los pasos que tenéis que seguir. Importante, si queréis entrar, bajaros el TeamSpeak. Una vez lo tengáis bajado, Lema os dará los pasos, el server, la contraseña seguir, y demás. Pues nada, chicos, mientras que empieza esto Electronic Arts, tenemos preparado como una pequeña explicación de lo que ha sido la conferencia de Microsoft. Recordad que ha sido esta mañana a las 11, sin a puerta cerrada, o sea, sin cámara, solo para prensa, y ha habido cosas interesantes, pero es que no nos va a dar tiempo. Lo explicaremos después, cuando haya pasado la conferencia de Electronic Arts. Estoy buscando aquí los papeles. Muy bien, de Electronic Arts, chicos, ¿qué podemos esperar? ¿Esperáis algo? ¿Hola? ¿Me he quedado solo? No, no, no. El tema es que... Bueno, adelanta tú lo de FIFA, ¿o qué? Ah, lo de FIFA. Bueno, sí, es de la conferencia de Microsoft, pero lo podemos decir. Este es el bombazo que se lleva hablando, rumoreando desde ayer, que se saltó la filtración en Reddit. Y era que, históricamente, se iba a regalar FIFA 14 en formato descargable, o sea, lo que viene a ser un código, para todos aquellos que reservaran Xbox One. Pues dicho y hecho, ha sido teóricamente el plato gordo, el último bombazo que tenía, entre comillas, Microsoft en las manos, y lo ha soltado. Justo eso. A mí FIFA 14. Mucho, sí, sí. A mí me ha gustado mucho lo de hasta fin de unidades. Es como las descargas de Nintendo que se acaban. Sí, sí. Es un puto código digital para reservas, pero hasta fin de unidades. Muy serán bien. 14, ¿no? Serán 14, el año que viene serán 15, así poco a poco. Exacto. Sí, eso sale un poco las manos. Eso no soy yo, la letra pequeña. Suponía que iban a tener códigos como en Steam, que aquello no acaba nunca. Pues... Seguramente, pero por si en algún momento quieren cancelar la promoción, seguro que han puesto esa coletilla. Sí, porque supongo que habrán llegado a un acuerdo con Electronic Arts de dame, qué sé yo, 500.000, 600.000 claves. Claro. Y para, entonces se han cubierto las espaldas. Luego en principio también tienen que hablar, si estáis viendo la imagen del streaming del vídeo, que justo es de Electronic Arts, lo primero que sale, el eslogan bien grande, Titanfall. Parece que tal y como está montado el escenario tiene que ser algo importante. No sé si me veis ahora. ¡Sí! ¡Hola! Sí, sí. ¡Hola! ¡Hola César, hola! ¿Qué tal? ¡Oh, qué drama! Ha sido un drama de los buenos, ¿eh? Y es que... Fíjate la pijada, no me escuchabais porque el status era como que estaba offline y tenía que darle a... Sí, sí, estoy aquí. Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Joder, hace mucho que no he utilizado el TeamSpeak, ¿eh? Se nota que estoy oxidado. Mamma mía. Pues ¿qué tal, César? Para todos aquellos que no lo conozcáis, César, presentador / director, como queráis llamarlo, de Anti-Hype Podcast. Correcto, sí. Y además hoy estoy muy contento de estar aquí por no tener que ser yo el que se come el marrón de llevar los tiempos, ni ordenar las ideas y solo estar aquí para rajar e interrumpirte a ti con todo el cariño del mundo. Gracias, gracias. Me has recordado todo lo que tengo que hacer y me he puesto... Lema, hazlo tú, anda. Venga, encima. Pues... Lema que nos quiere quitar protagonismo. De molestar, joder. Muy bien. Sí, yo vengo a molestar, ¿eh? No... ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De juegos y eso? No, V dice que es de cine, que él quiere hablar de cine. ¿Qué tipo de cine? ¿Qué tipo de cine? De terror, con Electronic Arts empezamos. Llamémoslo X. Sí. Y yo que pensaba que veníamos a comparar negros y chinos. Bueno, pues para recordárselo a César, si no nos está escuchando, hemos hablado de, bueno, poco los juegos más importantes que tiene que presentar Electronic Arts. Bueno, presentar, enseñar algo más. FIFA 14, sí. Titanfall, que es el anti-Call of Duty, podría llamarse así. Y bueno, también importante, Dragon Age 3. El RPG occidental tiene su bastión más importante en lo que es la Europa del Este. O sea que yo creo que no sería ninguna locura ver algo sobre este juego. Que bueno, hace un par de semanas se presentó la revista de Game Informer, portada para Dragon Age 3. Debería de salir algo. Esperemos. Y es que no tiene mucho más Electronic Arts. Bueno, quitando, como no, Battlefield 4, que va a ser... NBA Live. El NBA Live. El problema es que no sé si lo van a presentar en Europa. Para la salida de Xbox One. A pesar ¿sí? de que llevan 2 años cancelándolo. Sí, sí, es verdad. Soy el único de vosotros que está muy enfermo con el Plantas versus Zombies Grander Warfare. ¿Soy el único enfermo de esa mierda? No, creo que has encontrado un buen hospital porque estamos todos igual, ¿eh? Es que, quiero decir, o sea, os parecerá una pijada, pero bueno, es en plan de, vale, un Battlefield que se va a ver de puta madre, muy bien. Va a haber un FIFA y va a haber un Battlefield, vamos, mira que bien. Bueno, está a punto de empezar. Pero vamos, a mí todo, me da, a mí el Titanfall os creerme que me da muy igual, ¿eh? Sí, ¿eh? Pero yo tengo muchas enfermedades en la cabeza. Bueno, Titanfall, a ver, está bien para toda la gente. Bueno, es la evolución lógica de Call of Duty. Entonces, es que no es nada nuevo. O sea, vale, mechas, un poco de parkour y demás, pero bueno, es que es eso. Vale, o sea, quiero decir, ¿en qué cambia? Vale, pues mira, de repente, uy, va a haber roboces y te vas a poder pegar con roboces. Pues muy... No veo ninguna diferencia. Sí. No, en mi opinión, ¿eh? Yo ya cuando lo vi en el E3 ya me dejó bastante, bastante frío. Sí, es que es esto. Para la gente que le guste Call of Duty, Titanfall es su juego. Para los que no le gusta Call of Duty, yo creo que no le va a gustar Titanfall. Es que es de la misma gente, o sea, es que... No se han roto mucho la cabeza. O sea, han intentado refinar un poco la fórmula... Llevarlo a un mundo así futurista, podríamos decir, parecido a Halo, quiero decir, más o menos por como las armaduras de del ejército y demás. Yo qué sé, es esto, no es nada novedoso, ¿no? Cuando seguramente lo tengamos en mano no va a cambiar mucho. Uy, yo creo que la única novedad real de EA, ¿sí?, es la recompra de juegos. ¿Compra de juegos? La recompra de juegos, ¿habéis leído la, sí, la noticia de hoy? Sí. Pues me habéis pillado en bragas, ni idea. Vale. Pero me si no te gusta el juego, te devuelven la pasta. Exacto. Tienes 24 horas para probarlo. ¿Cualquier juego o solo Titanfall? Si lo compras, solo si lo compras en Origin. Si lo compras en Origin y sí, tienes 24 horas para devolverlo. Si no te gusta o si no te funciona. Bueno, tú tienes que dar tus motivos, pero se supone que te lo van a probar sí o sí. Ajá. Y si es una precompra, uh-huh, esas 24 horas empiezan a contar el momento de salida oficial del juego. Hola. Pues está bien esto, pero ¿que esto es para PC o...? Solo para PC, claro, porque en 20 países, sí, pero sí. España ya es uno de ellos, en España ya funciona. Ah, mira, qué bien. Pues no tenía ni idea, menos mal que Arthur nos ha traído la información. No, es interesante, sí, porque es en eso de decir, esto es una mierda, no lo quiero. Exacto. No, o que no te funciona, porque ¿cuántos juegos en PC...? Eso es un gran problema, gente, sí. Gente que no usa el PC solo para jugar, lo compra y después dice, joder, esta mierda no me funciona por la tarjeta gráfica. Claro. Pues lo puedes devolver. Es un paso más, bueno, ya las especificaciones se quedan un poco cortas, pues nada, 24 horas para decirte si te va, no te va, si te gusta, no te gusta. Exacto, la única putada, entre comillas, es que si lo compras en físico y tiene clave de Origin, no puedes devolverlo. Pero también es lógico porque EA no se ha llevado todo el dinero. Claro, o sea, pero ni te abonan parte del dinero para... No, yo creo que no, que es una opción que solo sale... Si lo has comprado, si tú entras en Purchase History o como se llame, en Origin, ajá, tienes diferenciado entre compras en tienda y activaciones de claves. Ajá. Y creo que solo puedes hacer la devolución de compras en tienda. Pues que he estado probando esta mañana. Uh-huh. Pues es interesante, sobre todo porque así Electronic Arts quiere cargarse un poco a lo que es el formato físico. Porque eso es un valor añadido a comprar en digital, poder hacer esto. Sí, pues sí. Hombre, la única pega es que no solo se cargan el formato físico, sino que se cargan las terceras tiendas en digital, porque también son activaciones de claves. Coño, mirar un vídeo de Gravity. Ah, no, es una zagala. Es que ha empezado, ¿eh? No, pues yo estoy viendo la imagen. Pues de Titanfall. Sí, si nos, si nos puedes pasar el enlace. Sí, claro. Sí, claro. Yo soy bastante fan, lo tengo que decir, de la... Os dejo aquí en el chat, ¿vale? Sí. Soy bastante fan de los zagales de Anite. Anite, muy bien. Pues vamos con la gente de Anite. A ver, es que no... ya está en directo. Estoy viendo, está el vídeo ahora mismo de... Con una postproducción un poco cutre de... no está lloviendo en realidad, aunque parece que sí. Pero ahora está viendo al esto peca entre un color nuevo, verde, buenísimo. Vale. Pero esto no es un anuncio. Es el anuncio, sí. El anuncio de madre, va a ser la epilepsia. Mira para yo. Qué cosa más rara. Pero en principio, en el que teníamos nosotros también tenía que empezar el asunto, porque es justo. ¡No jodas! El... ¡Ah, lo sé! ¡Ah, pensaba que era de rey! Yo estaba pensando en un XCOM que venía un alien o algo. ¡Ay, eso! ¿Son los Sims esto? Madre mía. ¿Qué es esto? cosas más raras. Oh, ahora vas a poder ligar y poner cuernos. Dios. Ya se podía. Pero no, no, lo de los Sims no era en lo que consistía en coger y... No, qué hostiazos a darse. Bueno, pues en principio no ha empezado esto, ¿eh? Está con los anuncios. Estos son anuncios, ¿eh? No, no, ya la conferencia ha empezado ya, ¿eh? Salió un tío ya hablando antes. Lo que pasa es que no estaba escuchando porque os está escuchando a vosotros. Pero vale. El anuncio es Sims 4. Vale, pues sí, Sims 4. Se rumoreaba que iba a salir. Pues ya estamos. Os pasamos el enlace a todos los que le estéis viendo. Estáis en el... Ya está por Twitch. ¿Ya lo has puesto? Sí. Fenomenal. Está comentando que bueno, que la vida va a volver el... Los Sims van a estar más vivos que nunca. Sí, sí, va a ser la misma mierda, pero con otro nombre. Sí. Para reinventar la esencia Sim. Comenta que presentan Sims 4 en Europa porque los fans más acérrimos son europeos. Bueno, saluda ahí a los fanáticos de los Sims, ahí están en el fondo. La verdad es que da un poquito de grima. ¿Puede ser que tengan el rombo encima de la cabeza? Sí, la gente, es gente que no tiene amor propio. Tienen el rombo encima de la cabeza. La madre que los parió. Estoy casi seguro que a esa gente no la han pagado, ¿eh? Por estar ahí. No, tiene una cartera la más grande, pero ya está, ¿eh? Todos trabajan para Maxis, aunque no salga. Bueno, sale aquí la evolución. Vale. La evolución humana. Y como no, sale el último Sims. Team. Vale, míralo. Está hablando de las sensaciones que los sentimientos que puede tener cada muñequito Sims. Un nuevo creador de imágenes, de herramientas. Habla de la mente, el cuerpo y el corazón de cada Sim. Dice que vas a poder personalizar a tu Sim más que nunca. En Sims 4 han reinventado las herramientas que antes habían comentado esto a la hora del creador de la casa. Ahora está explicando cómo montar una casa, bueno, su casa, teóricamente. Bueno, aquí podemos ver. Dicen la sistemática de siempre, más o menos. Es igual. Sí, es lo mismo de siempre. Ahí está, que Carmen es un gran amante de los Sims. Dice que es divertido. Si en España va a estar limitado a 60 metros, las casas o algo, ¿no? Se ve que no. También puedes cambiar la compresión. Y aquí está el editor de personal de nuestro personaje. Le puedes poner una nariz ahí a lo bruja, ponerle barriga, un culito sexy. Sí. Uy, esa está bastante, está bastante entrancable. Vale. Van a enseñar a ver cómo se juega con estos nuevos Sims y las emociones que nosotros somos los que los controlamos. Estamos Larza, yo y... Bueno, no voy a decir ningún nombre. De la chica. Dice que cuando juega, o cuando la primera vez que juega Sims 4, lo que hizo fue un triángulo amoroso. Porque es lo que ella quería hacer en la vida real. Pero como es ojigata, pues no puede. Y los Sims le permite hacer lo que ella quiera. Bueno, vale. Yo he visto cosas en los Sims que no podría ni contar. Lo que pasa en los Sims se queda en los Sims. Sí, la verdad es que sí. Después os cuento una cosa de las devoluciones de EA que estaba repasando, que no era exactamente así. De acuerdo. Vale. Sí, no molestes lo de los Sims 4. Sí, que está esto súper interesante. Estamos viendo la diferencia entre el negro y el blanco. No, que eres tú, tío. Pues sí. A mí si no me enseña el pene no veo la diferencia. Si le quitas el pendiente tengo un aire. Pero vemos que se puede hacer vudú ahora. ¿Se puede hacer un gran avance? Sí. Me están haciendo la cobra. ¿Os dais cuenta que son hipsters? el negro es hipster, con esa barbita y tal. Porque eso es lo que vende. Sí. Joder, lo que vende es que es negro. Eso es secundario. Ya lo conseguiría. Sale ahí como el tío... Ah, vaya hostia, me he llevado. Pegando, sí, Arzan, el avatar de Arzan está ahí boxeando un poquito. Yo... definitivamente espero que haya un final, que haya un trío. O sea, es que si no, no tiene ninguna expectativa. Esto. Hombre, es lo que está comentando la chica esta del principio, que ella lo que buscaba era el trío. Pero esta tía le tiene mucha estima a sus tetas, ¿no? Sí. Porque su personaje los inspira bastante más que ella. Vale, ahora nos va a enseñar ahí el exterior. Sí, tiene una... sí, pero creo que lo de despegar el cohete es una metáfora. Sí, sí. Vale, se ha levantado el asta. Está echando un cohete. Ahora está hablando sobre los objetos de decoración de la casa. Coño, se toca el violín. Oye, no sé si vosotros tenéis información de cuánto vende realmente Sim. Un puñado, muchísimo. Mucho, mucho. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale, vale, es que estaba aprovechando para mirar, hacer la lista de la compra mientras... Madre mía. No soy nada fan de esta franquicia. Sam. No. Bueno, vale, sí. Es que en digital los Sims no vende tanto, pero en físico es una bestialidad. Sí, porque por lo que se comenta es muy de público femenino este juego. Se vende mucho entre las chicas. Sí. Bueno, está hablando de lo excitada que está, nunca mejor dicho, de que los fans puedan probar Sims 4 y bueno... Pero va a poner su avatar públicamente para que todos monten un trío con ella, ¿no? Pues yo creo que sí. Bueno, se va. No, yo creo que de aquí a un par de minutos nadie se acordará ya de los Sims 4. No, ¿los qué? De lo que nos han presentado. A mí me encantó el anuncio del principio. Sí, era bastante... No venía... O sea, no daba la sensación de qué mierda ser. Es esta. Mientras sí. No sabías lo que era, ¿no? Sí, una vez que ya sabías lo que era, ya... Ah, bueno, los Sims. Ahí se quedan. Bueno, esto parece Command & Conquer. Command & Conquer, sí. El nuevo free-to-play. De Electronic Arts. Ahora le ponen un icono verde encima. Cada personaje. Y ahora para el público masculino. And I'm Jason Savopoulos. We're from the Command & Conquer team at Victory Games. Se presentan, son dos trabajadores de Victory Games, los desarrolladores de Command & Conquer. Both hailing from Germany are always constantly complaining about who is. El Moreno no es el de Salvador por la campana, más gordito. Sí, sí. Está yo, se me hace alguien. El otro le está diciendo, mira, mamá. Para que luego digas que estás todo el día delante del ordenador no valía para. Míralo, míralo, ahí lo tienes. Mira qué posición. Ahí, abierto piernas, más bien que. Y he aprendido inglés. Joder, así que expliqué. Y aquí entra otro. No, es el rey de Colonia. Sí, con arriba. ¿Quién os come? Sí. ¿Eso es una consola o un ordenador? Ahora sale Tony. IPG. Ah, no. Dios, sería un puntazo, ¿eh? Le da un aire, le da un aire. Calvo. ¿Que van a jugar una partida en directo? Sí, van a jugar una partida. Parece, ¿no? Sí, sí, es como una final o algo. Sí. Ay, duelo de bailes. Pues esto parece más un game contra GameStop, ¿sabes? Dependiente del. ¿Quién es quién? ¿Quién ganará? Va. Totalmente. El de GameStop creo yo que es más hipster, es el del pelo. El que tiene pelo. El de GameStop, ¿no? Sí. Klaus. The winning team will have a tasty prize to be claimed immediately after today's briefing. So make sure to cheer for your player. Vale, el que gane se ve que va a tener una entrevista con no sé quién de ellos, de Victoria. No sé yo si. Así que se parece al de Salvador por la campana, pero un gordo, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, pues va a empezar este emocionante combate. Oh. Teóricamente el juego este va en Frostbite 3. Por lo menos han puesto a gente. Por lo menos han puesto a gente, ¿no? Vale, se lo han cargado ya. Ay, pero ¿qué pantalla estamos viendo? Porque no podremos ver los dos a la vez. No, estamos viendo la del amarillo, creo que ha dicho. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pues yo diría que es la del tío de GameStop. La del azul, porque el marco está en azul. Sí. Ah, pues era así. La verdad es que yo no juego nunca ningún Command & Conquer y esto huele a StarCraft por todos los lados. Quiero decir, el modo de juego es... Yo he jugado bastante y son muy buenos. Lo que pasa es que no sé cómo será un online. Pues ahí está. Yo... No, uno exclusivamente online, me refiero. Sí. Que tengas solo unos cuantos modos para probar las unidades en un solo jugador y el resto a saco. Sí. Es que a mí este tipo de juegos de estrategia online en tiempo real me estresan un montón, ¿sabes? Porque muchas veces son de comandos rápidos y saberse todas las teclas y tal y cual. En esto que lo que los coreanos son los puñeteros amos, y es que me estreso tanto que dije, no puedo. Yo estrategia por turnos lo que queráis, pero así tan rápido no puedo. Bueno, pues aprovecho para comentaros lo que me equivoqué antes. Vale, aprovecha. Mientras están luchando aquí. 24 horas para devolverlo desde que lo juegas por primera vez. Pero si no lo has utilizado, tienes 7 días. Desde la fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento o fecha de compra. Imagínate, lo compras hoy, lo juegas dentro de 3 días, pues aún lo puedes devolver. O sea, dentro de la primera semana de lanzamiento. Dentro de la primera semana tienes 24 horas. Vale. No, tienes 7 días para devolverlo. Sí. Da igual que sea desde la fecha de compra o desde la fecha de salida, si es reserva. Sí. Pero son 24 horas desde el momento en que lo ejecutas por primera vez. Ah, vale. Estaba buscando antes la información. Bueno, aquí... Es una demo, ¿no? Una demo larga, que si, no la devuelves, o sea, si te olvida, pues has cagado, ¿no? Bueno, hombre, en 24 horas casi te da tiempo de acabarte algún juego. Así que... Ha ganado, creo que ha ganado el hipster de... Sí, ha ganado el hipster. Ha ganado el de Games. ¿Quién? ¿Quién? El de GameStop. El de GameStop. Ha ganado. Sí, además le ha ganado rápido y bien, ¿eh? Eso estaba pactado ya. Debía ser un vídeo. Esto de que la presentación del juego sea como un combate ya deja claro la idea de que quieren que sea competitivo. O sea, luchar con StarCraft y todos los RTS así más importantes. Yo sigo pensando que van a salir gente bailando ahora, ¿eh? Está comentando sobre cómo al ser free to play va a haber packs de nuevo material. De potenciadores. Sí. Que siendo Electronic Arts, amigo, puede estar el free to play puede estar un poco cojo, ¿eh? Sería un freemium de estos. Que no me llaman nada de nada. No. Carmen, tú que eres muy amante de los Command & Conquer, ¿a ti te llama o no? Sí, dime. ¿Te llama? Es que es lo que habéis comentado antes, que a mí me gusta jugarlos solo contra la máquina y con la calma, pero enfrentarte depende de qué tipo de gente es criminal eso. O sea, tú has empezado a construir algo que la gente ya te está reventando por todos los lados. Es que yo prefiero volver a jugar ahora un Red Alert 3 que ponerme con eso, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, aquí está el tráiler del Command & Conquer. Yo no me fío de ningún tráiler desde el tráiler del Ruse. El mejor tráiler de la puta historia del Ruse. Ah. El mejor tráiler de la puta historia es un juego mediocre como mucho. Suele pasar. Bueno, si no he entendido mal, han dicho que también se podría jugar en solitario. Ha dicho solitario cooperativo, pero no sé si se refería contra otra persona o jugar contra una inteligencia artificial. Claro, o que a lo mejor sea. Puedes meter un bot, que es como si fuese exacto. Una escaramuza igual, pero con un bot. Vale, ya el juego está en beta, se pueden unir ya, y por lo que comentaba, las misiones van a estar a partir de 2014. BioWare, bueno, Dragon Age 3, Dragon Age Inquisition. Inquisition. A ver qué muestran. Mundo abierto. Personajes complejos. Con el Frostbite 3, a ver qué tal se verá. Un RPG. Bueno, os van a enseñar un diario de los desarrolladores. O sea, dudo que sea A ver, he hecho personaje complejo y me imagino a Woody Allen, tío, ahí, recorriendo. Epa. Eso es envidia. Vale, sale una imagen. Cameron Lee, que es el productor. Bueno, comentar sobre todo lo que buscamos en un RPG: interacción, opciones jugables. Dice que han conseguido mezclar lo que es un mundo totalmente enorme con la importancia que le da BioWare a la historia. Y que me gusta bastante el tema de RPG. Estás con el Dragon Age 2, llevé muchísima decepción. Y que además, como en ese momento fue cuando empecé con la saga de Witcher, ahora cuando veo esto digo, uff. Sí. Dragon Age 2 fue una cagada muy grande. Pero es que a mí me llama más jugar a The Witcher 2 que ver esto que estamos viendo ahora. Sí. Pues imagínate el 3. A ver, gráficamente esto es una demo técnica, lo que están enseñando justo ahora, se ve bastante bien. Con un típico dragón. Ya, pero después el juego va a ser esto. Yo no sé si escucháis mucho nuestro podcast vosotros, pero sí, sí. Esto es una cosa que ya lo ha dicho Quique varias veces, de estamos hasta los narices de cuando nos enseñéis un juego, nos enseñéis cinemáticas y cosas, sí, que sí. Efectivamente este plano pues es fantástico, como se ve todo, la iluminación, todo maravilloso, pero yo quiero ver in-game, ¿sabes? Porque no... Ya, pero esto es lo que vende al gran público. Es claro, es que una ese es el problema. Una expo como esta te tienen que vender por algo que llame la atención mucho. Claro, porque al final nosotros ya es cierto que estamos entre una nueva generación, que las cosas van a cambiar, que ahora mismo todo es verdad, pero joder, yo no sé si vosotros, pero yo llevo dos años tres años con la sensación de esto que viene ahora es lo más grande después del pan de molde, y luego ver algo y decir, bueno, pues al NJ3 otra vez, ¿sabes? Es más de lo mismo, sí. Pero a mí que pongan una cinemática para quedar bien y después poder sacar esa cinemática en la tele o en las noticias de las páginas web me parece de puta madre. Pero yo quiero ver, como mínimo, qué vista tiene el juego. Sí. ¿Esto qué va a ser? ¿Un The Witcher 2? ¿O va a ser una vista cenital en mazmorras? ¿O va a ser...? Sí. Quiero ver el juego. Es que no se sabe si aún si es como Dragon Age Origins, que, o sea, que es con el grupo, o como tú dices, The Witcher 2, que va Geralt solo, es un combate más acción RPG... No, esto no se sabe nada. De la imagen conceptual por ordenador, me parece que va a ser un Dragon Age como el primero. Pues está bien. Pero está bien que no sean siempre los mismos. Solo que todos los juegos se acaban el primero. ¿O te llegaste a acabar? Espectacular. Sí. Es un juegazo. Increíble. Yo creo que no llegué a terminarlo, me cansé. Yo me aburrí. Pues acaba justo el diario este de los desarrolladores con la fecha de final de 2014. Otoño 2014. Sí. Supongo que será, pues eso, noviembre, diciembre. Pero bueno, en sí, como estábamos comentando, tampoco han mostrado nada. Un par de imágenes, comentarios y ya está. Es que lo tiene, contra zombies. Es que lo tiene muy verde, ¿eh? Sí. Justo ahora ha salido Michael Moore y va a hablar sobre Plantas contra Zombies 2, juego que salió hace nada. En dispositivos iOS. Sí, que es free to play con micropagos, que a mí me ha molestado un poquitín, ¿eh? Sí, la verdad. Yo prefiero que sí. Pagar por el juego y olvidarme de tonterías. Y que si luego quieren sacar DLCs, que lo saquen, pero como mínimo un juego base completo. Sí. Lo que comentáis del RPG, del gameplay, no pueden enseñar nada. Como no, una vista, dos vistas, sí, pero lo que es un juego que tienes que dedicarle horas para ver lo que te ofrece. O sea, pero gameplay sí te puede enseñar. ¿Por qué no? Sí, pero que no vende. Quiero decir que no puede venderte. A ti te vende porque tú estás esperando un RPG, pero no puedes vender un RPG a alguien que no esté esperando ese Dragon Age 3. Ya. O sea, necesitas hacerlo como, guau, va a ser la hostia. Ya está. Por eso no lo hacen. Informaciones que tengo internas. ¿Habéis probado Plantas vs Zombies 2 entonces? No. Sí. Yo sí. ¿Y bien o qué? Muy continuista, tampoco le he dado tanto tiempo, ¿sabes? Pero sobre todo es bastante continuista con ciertas mejoras y sobre todo el tema del free to perdón, de los micropagos a la hora de introducir, pues no veis si os acordáis del anterior, teníais diferentes plantas para poder vencer a los zombies. Ahora mismo ir desbloqueándolos te va a costar mucho más y encima si quieres desbloquear alguno que era tu preferido en el anterior juego, tienes que pagar por él. Como jalapeño. Baratos. El jalapeño, pues igual tienes que pagar 2 euros y algo por por Planta. Far Future. No, muy bien. Sí, presentan un juego nuevo, Far Future. Son los. A ver, ¿de qué tal va? To next gen consoles. Vale, ¿quién llevar el? De plantas contra zombies a la nueva generación. Y ahí está, Garden Warfare. Juego que, como bien ha comentado César antes, estamos todos, casi los que estamos aquí, con ganas de meterle mano. Es una pijada, pero me presta por la vida. Sí, pero se ve divertido, que cada vez es más complicado encontrar algo que sea simplemente diversión. Thanks, Tony. Sí, si tiene cooperativo, se le la polla. Seguro, a cuatro. Sí, sí, sí tiene, ¿no? Yo diría que sí. El Left 4 Dead de plantas matando zombies. Ya. Sí, el Org Must Die, ¿no? Sería. Sí. Una cosa así. Yo lo compro, eso. Bueno, nos están hablando sobre. Bueno, nos están dando especificaciones sobre el juego. Dice que desde el E3 lo que la pregunta número uno que les están haciendo a PopCaps es si puedo jugar como zombie. Claro. Hombre, por fin. Ah, sí. 100% in-game. Pero bueno, también es un juego que tampoco necesita dejarnos con la boca abierta en el formato. Y ha confirmado también que se puede jugar tanto con plantas como con zombies. Que eso es un puntazo. Cuando he preguntado cooperativo estaba pensando en como lo habéis dicho antes, Left 4 Dead, ¿sabes? Los enemigos también que puedan manejarlos, sí, sí, sería polla, tío. 4 contra 4 o 2 para 2, qué guay. Luego, el trailer, bueno, te parece un sitio idílico con las plantas durmiendo. Será yo en la conferencia de Sony. La verdad es que el CryEngine 3 le sienta bien, ¿eh? Han conseguido transmitir bien el este de plantas contra zombies. Este que era para Xbox solo, ¿no? No. Saldrá primero para Xbox One y 360, pero sale para PC y para PlayStation 4. Wii U seguro que no. No, ya. Bueno, y empieza ya. Han empezado los zombies ya a aparecer. Y la Sol dispara, un poco raro, ¿no? Sí, eso estaba pensando yo. Han aparecido como unos los zombies que van como si fueran de la Segunda Guerra Mundial, con el casco y todo ahí. Sí, pero que se ha cambiado el arma, ¿no? Las habilidades. Sí. Sí. Será por esto, por la opción de que tú puedes jugar, porque hay jugadores humanos que juegan como zombies. La raja alguno. El obrero. A mis compañeros, tío. Oye, la cámara está guapísima, bien puesta ahí. Se ve bastante grande el monstruo, aunque te quite bastante visibilidad. Está como la del Mass Effect con Miranda, ahí en el culo. Como debe ser. Zombie científico. Igual los culos del Mass Effect son los mejores culos de la historia, ¿eh? Pues probablemente. Hombre, yo conozco a alguno que seguro que le gusta más, el del albañil este, ¿eh? Albañil y zombie, ya no falla eso. Claro, ¿lo has visto en analógico o en digital? Tengo con medio ojo cerrado. No me cabe entero. Son ya también, qué bueno. Me ha gustado, ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo me he quedado más. Creo que es un juego mucho respawn, muy rápido. Vamos a ver cómo lo meten. Habéis dicho. Toma, que 40 pavos. Hostia, su puta madre. Exclusiva temporal, ¿eh? Bueno, sí, saldrá primero. 40 vale. Euros. Me da igual el juego que sea, 40 pavos. Sí. Bueno, ahí salía PC, no salía la versión de PlayStation 4. Es que es lo que dijo el tío, que va a haber exclusiva temporal o saldrá primero para Xbox 360 y Xbox One antes que para otros sistemas. Puede ser 6 meses, un año, ya veremos. Exclusible, sí. Pero vamos, que esto tampoco es un juego para decantarte una consola a otra. No, bueno, todas las temporales no. Tampoco. No hacen daño. Bueno, Titanfall se rumorea que también es temporal. Sí, pero es otro tipo. O que más llamas, así. Es un nuevo personaje así que es como un científico un poco loco. ¿Pero es alienígena o planta esto qué? Es el doctor Zombie. Doctor Zombie que habla como un alemán. Sí. Claro, está en Colonia. Zombie nazi. Este es el doctor Mengele. Le ha tratado mal la vida, míralo. Sale aquí como la sala donde están experimentando. Parecen lámparas de lava. Se ve que está intentando buscar algo para poderse cargar las plantas. Sí, esto tiene pinta de que es el sistema de matchmarking. Sí. Ah, pues puede ser como el modo comandante de Battlefield 4. Si os fijáis en la interfaz, ponía nombres de zombies, pero bueno, era la interfaz de Xbox. Sí. Sí, será lo que dices, ¿eh? De modo comandante, sí. Modo comandante para tablet. Sí. Pues, eso me mola más a mí. Está enseñando cómo puede tirar bombas contra las plantas y reventar las defensas. Una nueva gran noticia para Nintendo. No sé yo. Exclusive to Zombies. Bueno, no, pues nada. Postmodem solo para Xbox One. Pues solo, pues la opción está para Smart Glass, nada más. Y esto parece que sí que va a ser exclusiva, pero no ponía nada de temporal. Mucho tienes que confiar a Microsoft, ¿eh? Sí, yo creo que se han encadenado a la suerte de Microsoft. Peggle 2. Peggle 2. La verdad es que no jugué al primero. Es bastante bueno. Sí, mola. Este ha sido el que esta mañana se ha anunciado en la conferencia de Microsoft que iba a ser exclusivo. Bueno, iba a salir como el Warfare este, justo el anterior. Iba a salir antes. Inclusiva temporal, vaya. ¿Este de qué va? Se viene los Fony. Es un Block Breaker. Sí, yo lo tengo en... Pero es que es el mismo tipo de juego, o sea, es muy free to play. Es lo que tienes, que vas pasando y vas desbloqueando rollos. A ver, es divertido. Es un juego que si me dices que vale 5 euros, está de puta madre. Pero no mucho más, ¿eh? Pues capaces de ponerlo si a 30. A mí si me lo dices que lo tengo que pagar, no lo hubiera pagado. Yo sí, lo utilizo en el iPad cuando voy al baño. Yo sí, al Peggle 1 juego. MMA. UFC. Si no quedamos UFC. Ya un poco hartos de los mamporros, otra vez aquí. Yo no sé si esto vende tanto en Europa. Esto en Estados Unidos tiene sentido, pero... En Estados Unidos. En la Games contra esto no lo veo yo. UFC. Yo sé el Peggle hace que mi futura novia esté callada un par de horas. No, creo que suena mal, pero que esté entretenida, ¿no? Si no, tienes los Sims. Sí, pero los Sims me dirán, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace el otro? ¿Y cómo se enciende el ordenador? Coño. Bueno, por ahora lo que nos están enseñando es nada. Un tráiler de la UFC normal y corriente, o sea, lo que te puedes encontrar. Sí, supongo que imágenes de los luchadores que participan. Vaya graficazos, ¿eh? Joder, ¿esto es in-game? ¿O? Esto va a 120 frames. Es una puta mierda al lado. Yo lo veo un deporte muy violento este, ¿eh? O sea, ¿en serio? Que es de buen rollo, ¿no ves cómo se abrazaban al final? Sí, bueno, los son de merendola. Los dos sin dientes, ¿sabes? En el plan versus zombies mueren. Vale, y aquí ha salido el presentador de la UFC. Esto es repetición del E3, ¿no? Sí, justo. Sí, esto lo hicieron, ¿no? Sí. Bueno, en el E3 hay que recordar que hubo uno de estos que se le pega mamporros que dijo la frase del E3 para mí, ¿eh? Dice, yo es que pienso mucho. Mi estrategia es atacar antes de que el otro ataque. Con esa frase ya me quedé... Gente cultivada. Sí. Esa fue la estrategia de Microsoft desde hace unos meses y por eso tienen que andar reculando cada poco. Sí. Vale, está presentando a dos jefazos de eSports. Y ahora se van a pegar, ¿no? Estaría bonito. Con trajes, ¿cómo cambias con trajes, eh? No se les marca los músculos ni... Ah, que no son ellos. El negro, parece blanco. Comenta que si no quiere que lo anuncien, que si ninguno de nosotros nos gustaría que nos anunciaran de esta manera cada vez que entramos en algún sitio. Me pasa. dice que la UFC es el futuro de la lucha. Comenta que los atletas, como llama a los luchadores, están preparados físicamente, vamos, al milímetro. Sí, pero sigue sin decir nada del juego. Sí, no se ve nada. Y pasa una promoción más de, sí, de UFC. Del deporte, pues sí. Sí, de los espectáculos, que otra cosa. Andrew Wilson, que pues es el que está hablando ahora, está comentando eso, ¿no? Lo que a él le gusta, le encanta las Mixed Martial Arts, estas como le llaman. Artes marciales. Ponen famosos de puta madre. Shaquille O'Neal, Charlize Theron, Toby Bryant. La Roca también estaba. Charlize Theron con un agujero más grande de lo normal. Primavera, te lo he dicho. Sí, pero era por estar cerca de Shaquille O'Neal. Claro. Dice que es el deporte que más rápido está creciendo en audiencia. Hombre, el porro vende, eso seguro. Se le exiente la pelea. Bueno, esto es un promo comercial de la UFC directamente. ¿Cuánto habrán pagado por salir ahí? Buah. Por eso haremos algún juego algún día. Bien, venga, pues, sería bonito. Hay que decir que la UFC antes, la distribuidora que hacía sus juegos era THQ. THQ, sí. Que se los vendió a Electronic Arts poco antes de irse a la quiebra. Que THQ hacía los de la WWE, ¿no? También. ¿Hacía los dos? Sí. Sí, ahora, pero ahora los de la WWE los tiene 2K, ¿no? Sí, los tiene 2K, ciertamente. 2K, sí. Los tiene. No sé si los lleva, no sé si los lleva el equipo de los 2K NBA, ¿eh? Sí, creo que sí. Fijo que algo mejor ya hacen, porque bueno, menudo desastre los últimos. Uf. Bueno, ahora harán como en el E3, enseñarán el motor de impacto, las deformaciones físicas, si acaso, y se acabó. Sí, y el nuevo motor, este, ahora no recuerdo el nombre, que lo utilizan para todos los... Ignite, este justo, Ignite es el nombre. Sí, de... deformación física sí que causa, porque mira cómo le ha quedado la cara al pobre que está hablando. De tanto hacer prácticas. Sí. Es que usaron su cabeza para el modelo. ¿No recuerda a un podcaster famoso, pero calvo? No. Que salió un punto pelota. Calla, no la liemos, hostia. Van a enseñar algo del juego, del in-game, porque comenta que solo llevan 9 meses de desarrollo. O sea, esto es tan pañales. Coño, es Casillas, el de la derecha. ¿Qué? Era Iker Casillas, el luchador de la derecha. Sí, mira. ¡Cámbialo! Casillas contra el otro, ¿cómo es el otro portero? Como ya no lo ponen a Casillas, sale ahí. Es una pre-alfa, pero se ve bien. La verdad es que... Eso parece más que el L, o sea, no sé si juega por este o no, pero... Y el otro parece el juego de la piel, ¿eh? La piel es el movimiento del pelo. Vamos a ver. Cogieron el 3FX de Lara Croft. Es donde decían que más iban a invertir en el motor de deformaciones, en el motor de impacto. Es que para este juego es vital. Sí, porque en el argumento no creo que meta mucho. No. Este tipo de juegos, siempre que he jugado, siempre que he estado viéndolo, me parecía muy robotizado todo, ¿sabes? Muy como el muñeco esperando a que tú le dieras un botón para que reaccionara, ¿sabes? Muy las animaciones un poco logradas, ¿sabes? A mí este me pasa como en los RPGs. Pinta. Tienes tantas cosas que hacer que al final no me meto en la historia y lo dejo. Bueno, este en principio lo está haciendo el equipo del Fight Right Now, este, los juegos de boxeo de Electronic Arts, que se ve que el último tiene un modo historia que era muy chulo. Comentan que dice al estilo Rocky. Gráficamente impacta bastante esto, ¿no? Pre-alpha pone. Pues se ve. El otro día vi un vídeo en Xvideos, tío, que la cosa iba por eso también, ¿eh? Espera, ¿qué opina el perro? A ver. Primavera 2014, joder. Pues se van a tener que dar prisa, ¿eh? Por si solo llevan 9 meses de desarrollo. Marda, luego se marchea y a tomar vientos. Sí. Yo conozco gente con 9 meses saca un hijo y todo. No, pero la verdad es que se ve bien, ¿eh? O sea, Sí, gráficamente se ve muy bien. Está muy chulo. Se ve impactante. A ver qué nos presentan ahora. Ese sonido. Need for Speed Rivals. Bueno, están presentando casi juego por juego lo que ya enseñaron en el E3. Este era el que era así un poco como el Hot Pursuit. Sí. Pero lleva un estudio diferente. Sí, porque el otro era el de los Burnouts. Criterion, sí. Se ve que Criterion era el otro, sí. Criterion supervisa el juego este. Bueno, sí. Pero vamos, es para que salga Criterion como también en la como carátula. Kojima el de Castlevania, igual. Igual. Bueno, ¿y nos anunciarán la peli también o qué? Tú estás con la película enamorada, Lema. Es que me ha dejado loco, por Dios. Tienen unos gráficos espectaculares la peli. Obvio. Si me invitas a Palomiter, yo te acompaño. Sí. Yo os iba a preguntar, ¿vosotros tenéis más o menos claro qué consola os vais a comprar de la nueva generación o os da igual? Yo la Play. Yo también. Yo con mi PC soy feliz. Hombre, más adelante no te digo que también va a caer la otra, pero de salida la Play. Yo al mismo precio la equipo. Es al mismo precio, quiero decir. Yo en principio voy con Sony, pero no lo tengo todavía muy seguro. Bueno, ahora nos están enseñando aquí el... Negro, tú sabes que al mismo precio vas a terminar comprando la Wii U. Sí, no, estaba pensando, digo, siguiente generación, no sé si contar con Wii U, ¿no? Es que la Play 3 ya la has tenido. Es que yo la tuve ahí, estuvo bien. Le saqué brillo para el siguiente comprador, estuvo bien. Hice un Iwata, tío, ¿sabes? La saqué, grabé con... ¿Con guantes? Claro, tío. Le metí tres pelos de perro ahí para que se joda el siguiente. No, pues yo me quedé con ganas de la Wii U, no es mentira, pero claro, a 350 euros y la Play 3, la Play 4 va a salir a 400 con alguna oferta, seguro que la pida a 350, es absurdo contar con la Wii U en ese precio, quiero decir. Tú tienes la Vita ya, ¿no? Por mucha diversión que te pueda ofrecer Wii U, es imposible. Es que el plan de PlayStation más Vita va a ser bestial. Ahí. Yo estoy esperando eso, que no sé si está confirmado, que es verdad, yo lo había leído, lo habíamos publicado el otro día en la web, que había una rumorología de que eran por 500 pavos te llevabas las dos. Y es así, y quiero ver la conferencia. ¿Cuál? De Sony de hoy. O sea, PS Vita más PS4 por más PS4, 500. 500 pavos. Ah. Y es verdad que... Bueno, es como es internet. Y vamos a ver qué cuentan hoy los de Sony con tema de Gaikai y tal y cual, que es un poquitín lo que nos quedó un poquitín de duda con respecto al E3. Yo espero hoy, por ejemplo, alguna confirmación de salida de Sony y espero que le vayan a dar bastante caña a... Uy, ¿te has quedado medias? Sí. Es que a mí en serio que la PS Vita me parece un pedazo consolón desabrochada. Y si van a sacar ese pack y consiguen vender muchas unidades, los desarrolladores que se estén pensando en hacer un juego es que van a tener muchísimo más parque de consolas. Sí, por eso genial, vamos. Yo PS Vita la veo de puta madre, solamente le faltan juegos que tiene la 3DS. No, coña. Sí. Ese tipo de género que te da 40 horas, 30 horas o ah, el Animal Crossing. Depende de lo que te guste, ¿eh? De verdad que yo llevo 60 horas al Persona 4. No, si el caso es que tenga juegos. Claro. Sí, porque si piensas un poco en la 4 PSP 1... Tiene buenos juegos, pero tiene muy pocos. Sí. Exacto. Sí, pero te lo planteas igual que la PSP cuando salió al principio tenía poquísimos juegos. Y al final, bueno, acabó teniendo, pero tampoco tuvo un catálogo tan excelente. Estuvo medio abandonado, realmente. Pues a mí me sobra, el catálogo que tiene la PS Vita. Vale que no tengo tiempo para jugar 3 o 4 horas cada día, pero no me da para mucho más. Oye, el Need for Speed este, lo mismo, ¿no? Que el Hot Pursuit, es que lo mismo. Sí, muy parecido. Sí. 21 de noviembre. Lo jugaré, ¿sabes? Si puedo. Yo no tengo que probar el Most Wanted. A mí lo que me jode de estos juegos es la típica inteligencia artificial que se basa en que tú no ganes. Sí. O sea, que el coche que tienes detrás o delante le da igual ganar. El caso es que tú no ganes. Que te echas fuera la carrera, lo que sea, mientras los otros la adelantan. A mí me jode. Tú contra la máquina. Solo te buscan la IA por tiempo. Sí. Es que eso me saca de quicio. En todos estos juegos arcade. A mí me jode bastante más la IA por tiempos. Yo hago una carrera, hago 3 minutos y el que queda de primero hace 2.58. Vuelvo a hacerla, hago 3.50 y el que queda de primero hace 3.45. ¿Qué pasa? También. Es para joder. No, pero el juego se ve muy... A ver, gráficamente yo no lo veo llamativo. No. Hombre, se ve bastante bien todas las Para PS Vita. No, pero bueno, que es que en los coches yo creo que ya... que son los juegos más realistas. Ya queda, yo creo que queda, no queda mucho, para llegar ahí a la perfección gráfica. Sí, desde el Hot Pursuit yo creo que es, estamos muy cerca de que no avance más esto. Hace como más grande. 21 de noviembre. Por en medio, o sea, es que no pueden 21 meter de, más cosas. De noviembre ya está aquí. Hombre, sí. Pueden rellenar un por poco fin. Más los escenarios, porque es cierto que el Hot Pursuit lo que hace es te mete escenarios muy vacíos. Sí. Vamos para ti. Lo que está buscando pregunta, velocidad. Pregunta al público a ver si quiere. Si quieren ver algo de Titanfall. Bueno, no lo hemos comentado. Stefan Guibó, que es el nuevo jefazo CEO de Electronic Arts. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo? Richitello, ¿qué se sabe? Que estará en su casa. Disfrutando del paro, vaya. Lo tenemos aquí en el chat del canal de Twitch. No me lo imagino sin aire acondicionado, el cabrón, ¿sabes? ¿Quién ha sido el que se fue para Amazon? ¿Para Amazon? El de Microsoft. Creo que sí. No, pero el de Microsoft no se fue a... No, se fue a... A Zynga. Sí, eso es a Zynga. ¿Sí? No sé, yo leí ahora estos días que hubo un CEO que se fue para Amazon. No, era un CEO, lo leí, pero no era un CEO. Espera, ahora te lo digo, tengo la noticia por aquí. A ver qué... Era un feo, era un capullo. Están enseñando un nuevo vídeo de... Titanfall, parece gameplay. Sí. Bueno, lo que llama la atención de este juego es que está hecho con el motor Source, ¿eh? El de Half-Life 2. Joder. La de filtros que tiene que llevar esto. Madre mía. ¿Es que está hecho con el Source? Sí. ¿Qué creo? Titanfall es motor Source. Es decir, que tú pillas el Garry's Mod y te puedes hacer el Titanfall, ¿no? Técnicamente sí. Otra, chaval. Wow, mola. También el ruido este de... El cohete... Como se llama, tío. En la trace está guapísimo. Sí. A ver, el juego se ve bien, ¿eh? A quien le guste esto, incluso Halo, yo creo que va a poder disfrutar de este juego. Tiene buena pinta, pero me está recordando mucho a Vanquish. A Vanquish. Eso es bueno, ¿eh? Pero personalmente a mí Vanquish me gustó mucho. Es que a mí el Vanquish no me ha terminado de comentar. Demasiado rápido todo. Eso un poco... Sí. Mirror Edge también. Era más arcade, más... Era muy loco. Sí. Mirror Edge totalmente, ¿eh? Bueno, es que esta generación creo yo que el parkour está de moda, ¿eh? Es como hace justo el E3 pasado, que cada juego tenía arco, pues... Ahora es el momento del parkour. Se ha propulsado el tío del mecha. Hasta Mario va a hacer parkour, ¿eh? Qué sí. Bueno, sí, en último va a hacer parkour con el disfraz de gato ese. Vale. Toma. Y ha pedido ahí su pedazo de mecha. Ha pedido su mecha, ¿no? Esto parece ya Pacific Rim. Spoilers. Está bien hecha la transición cuando, sí. cuando se pasa mete de. Cuando pasa dentro del mecha se ve. Y es online. ¿No? 100%, no tiene campaña, 100% online. Nada. No tiene campaña ni nada. Pues si lo hacen muy dinámico allá a Call of Duty, tío, ahí me llaman. Pero es que eso era de lo que estaba cuando comentabais antes el tema de parkour y todo esto. Bueno, eso son funcionalidades que te da el juego, pero que tú aprovechas o no. Si tú te gusta más tomártelo como un Call of Duty, pues ya sabes, a patita por la hierba y lo machacas. Y ya está. Que quieres avanzar un poco más, pues sabes que tienes este otro tipo de jugabilidad que no tienes por qué adoptarla desde el primer día si no te gusta, sino simplemente lo que te decía, que si prefieres tomártelo como un Call of Duty más tradicional, pues ya sabes lo que tienes que hacer, a patita. Ah, qué guay, con poder. Hostia, el efecto es poco... Parece que ha cogido balas. Sí. Y ya, ha cogido al... Al conductor y lo ha triturado. Un poco lo que comentabas es un poco también como el Battlefield, ¿no? Tú el Battlefield puedes ser un soldado a pie a tierra, pero utilizar diferentes vehículos para hacer cosas. Yo conozco gente que son muy freaks de los helicópteros y los aviones, ¿sabes? Que, comillas, es un poco coger una cosa de estas, pero es bastante más macarrada. Está guay esto de poder subirse encima de un coleguite que te lleve. Era más divertido o menos divertido, pero espectacular es un rato. Sí. No, es bastante espectacular. Y los mapas parecen pequeñitos, o sea, no como el Battlefield. Eran exagerados. Sí, bueno. Pero aún así son más grandes que el Duty. Sí, está claro. Se ve relativamente pequeño. O sea, comparado con un Battlefield, claro, pero es que lo que un Battlefield no es ni medio normal. Los mapas son O un arma, son escenarios. Otra cosa que falta todavía por saber es exactamente qué modos de juego trae, si trae algo, algo novedoso, novedoso, sí. Sigue siendo lo de, sigue siendo lo mismo, los indies más por equipos, etc, etc. Pero cuanto a lo que es el aspecto técnico del juego, teniendo en cuenta más el motor que es espectacular. Es que llevan ya años trabajando en este juego, desde que salieron de Activision. Porque bueno, es una alternativa a Call of Duty, me mola. Bueno, el equipo de desarrollo de Titanfall son los antiguos, antiguos desarrolladores de Modern Warfare 4. No, del Call of Duty 4. Sí, creo que se llama Modern Warfare. De Call of Duty 4, de Modern Warfare. Pero... Modern Warfare, Modern Warfare 2, sí. Call of Duty 2 también. Bueno, están hablando ahora, como no, FIFA. Que si hablamos que los y los sin venden, pues FIFA vende dos veces más. Sí. Ahora, ¿cuánto pagará Microsoft por cada FIFA? Ah. No en total, sino por cada FIFA que entreguen con una reserva. Bueno. Bueno, o a ver qué tipo de FIFA te entregan. Si será no, total, no, no, no. Estará un poco capaz. No, es total, el, total, es el total, FIFA total, que viene. Tal cual. Sí, tal cual. Ah, vale, vale. Y además viene con un modo exclusivo, que es el que lo han anunciado esta mañana en la conferencia de Microsoft, que es un modo exclusivo que solo va a tener las consolas de Microsoft. Sí, pero eso pero supongo no. Que no será exclusivo de las reservas, es decir, será exclusivo de Microsoft. Sí, pero... sí, no, claro. Dentro de lo que es el FIFA 14 de tanto de claro. 360 como de One. Sí, sí, sí, pero el FIFA de las reservas de Xbox One es el mismo FIFA que comprarías en físico, pero con clave de descarga. Ya está, nada más. Que yo creo que al principio de la generación, todos aquellos que sean consoleros les costará un poco ver, pero yo creo que la mitad de generación ya va a ser algo muy, muy, muy común. Sí. Bueno, un nuevo tráiler sobre FIFA 14, nos están enseñando las chapitas de los premios. ¿Pero a quién nos espera el FIFA 14 en físico que sea una descarga? ¿Te lo digo en serio? No, va a ser CD. ¿Seguro? Sí. Él me lo veo en un futuro, a lo mejor no este, pero dentro de 2 años, que va a ser así. No, porque aún hay mucha gente, no sé en otros países, pero en España, que el FIFA es lo que más vende con diferencia, hay mucha gente que no tiene la consola conectada a internet. Claro. Bueno, tienes razón. Yo conozco mucha gente que solo tiene la PS3 para el FIFA, bueno, para el Pro en este caso. Mis amigos para el Pro, y que no la tienen conectada a internet. Sí, yo también conozco, lo mismo caso. Sí, no, yo conozco gente que dice, sí, yo también tengo la Play 3, sí, estoy jugando al Virtua Tennis, yo. Con mucho el FIFA Pro y el Call of Duty. Sí. Y con ya les vale. Y el Metal ya solo 4, el dura 3 meses. Este pato, no, es verdad, es gente pato. Normal. Y es cierto eso que dicen que FIFA 14 no va a tener versión propia en PC. Seguro. Tendría lógico, porque para la mierda que hace. Pero eso ya pasó otros años, ¿no? Que realmente era una versión anterior. Sí, hasta hace poco era la versión de PlayStation 2 y hace un par de años sí que empezaron a sacar ya la de consolas. Ah. Pero bueno, es más, es que si tienen un acuerdo con Microsoft, seguramente Microsoft mira, oye, sácame la versión chusquera. Bueno, de 360 y Play 3 en PC y déjame la buena solo para consolas. Y así ya van a vender mucho. Porque esto es un vender consolas. Esto es así, pero de los claros. Pero ahora mismo no, los PCs y las consolas de nueva generación no es lo mismo. Debería. Sí, pero es una manera de boicotear a un mercado en el que Microsoft lo que quiere es vender Xbox One. No Windows, por así decirlo. Pero creo que algún año, es que oí algo en algún podcast de que no es que fuera la versión de Play 2, es que era de un FIFA anterior, como lo que han hecho en Vita. Sí. Que era una versión igual, imagínate, en vez del FIFA 11 era el FIFA 10. Ah, pues de eso sí que no tenía noticias. Creo, no sé, yo como no juego a FIFA no sé, pero es algo que vi en algún podcast, no acuerdo ni dónde. ¿Es con el FIFA o con el Pro? Con FIFA. Pro normalmente siempre saca la versión de PC. Es... Bueno, FIFA... Lo mismo que han hecho con el de Vita. Claro. Porque no entiendo por qué no han sacado un partido. A mí las cinemáticas estas del FIFA me las sudan bastante. Sí, te sirven de poco. Claro, un partido que saca un payo ahí, un 5-4, tío, en 10 minutos, pues está genial. Está bueno, y han dicho que el 27 de septiembre sale en Europa. Estamos aquí al lado. La versión de nuevas consolas. Luego se esperará un poquito. Bueno, será juego de lanzamiento, vaya. De la nueva generación. Yo sacaría un mes antes de las consolas, a ver si hay gente que lo hace. Compra la gasolina antes que el coche. Vende el coche para comprar gasolina. Esto es interesante, ¿eh? Van a cambiar todo lo que es el interfaz del FIFA, que es una cosa que mataba bastante, ¿eh? Necesitaba más que el comer, sí. Ahora sí, eso ha habido muchas quejas, ¿no? Mira, en Play. Es un poco un modo ventana de Windows 8, ¿eh? Tiene un parecido, por lo que se ha podido ver. Sí, se topa aquí, ¿eh? Muy bien. Aunque eso es lo que me gusta a mí, Kinect. Sí, han puesto una interfaz que se parece, ¿no?, al home de la propia consola de Xbox, ¿no? Sí. Ha estado comentando que, bueno, que las estadísticas de los jugadores van a ir día a día. Si han tenido una racha positiva de goles, si un delantero está en sequía, si está lesionado. Sí, eso es lo que estaba haciendo. Pero ya eso ya está, NBA, ¿no? De hace tiempo. El NBA 2K. Pero bueno, lo han vendido como más. Vamos, sí, el balón es más redondo. Y aquí está comentando que puedes importar tanto el FIFA Ultimate Team como tus campañas del FIFA, el Virtual Pro y Sport Football Cup. Todo esto lo puedes llevar de las consolas de ahora. Entre plataformas, ¿no? Sí, o sea, tiene que ser de la misma familia de consolas. Y este es el modo exclusivo para One. Ah, el de Legends, vale. Bueno, para One y para 360. Uh-huh. Aquí sí tendría sentido que te sacaran uno para tableta también, ¿sabes? Para Smart Glass. O sea, eso me calla. Coño, Lothar Matthäus, colega. Esta mañana creo que han llevado a un par también. Elegante. Más joven, ¿no? Sí, parecía más viejo cuando jugaba a fútbol. Es por las deportivas, la hacen joven. Paquete. Y Chip tiene ahí tripita ya, ¿eh? Sí, sí. Ese, la buena vida. Los donos de desayuno. Cada vez te desayuna tres jabalíes. Es buenísimo, le empieza a pegar ahí el otro la chapa de ¿tú qué crees que es esto? Y dice el otro, dice, bueno, es una buena idea. Bueno, pues el FIFA 13 de la Wii fue el que volaron con una versión anterior. Bueno, y el de Vita, el de mismo de salida ya era. Y el del año siguiente también. El del año siguiente seguía siendo el mismo, creo. Sí. Eso sí que es un negocio cojonudo, ¿eh? No, pero eso que... O sea, el de 2012 era el de 2011 y el de 2013 seguía siendo el de 2011, creo. Sí, no cambiaron nada. Lo que comentaste en el PC fue en el cambio de generación, de Play 2 a Play 3. Puede ser, sí. Sí, me sonaba hace bastante tiempo. Sí, porque estos últimos siempre han contado con su propia versión. Sí, la gente compra mucho ahora FIFA en PC, de que está bastante bien. Se le ha ido la ficha de Matthäus. Que con el repunte que ha tenido de ventas en PC, ahora lo vayan a dejar sin versión propia otra vez. Que lo peor de todo es que encima te engañen de esa manera. Es raro. No tiene ningún sentido lo del PC, es como ha dicho Richard, es un boicot. ¡Hostia puta! Sí, es que es está claro. Y sobre todo con EA apostando tanto por Origin, y que necesita Origin. Es que lo van a tener instalado en todas partes. Pero bueno, es una manera de pasar por el aro. Tú quieres jugar a FIFA, tienes que tener una consola. Y además, sí, con todo esto de las ligas y todo esto, que esto va a ser lo mismo, el Ultimate Team, estos sacan una de pasta, pero a expuertas, ¿eh? Sí, habían dicho que habían sacado mucha pasta de los cromos estos el año pasado. Sí, nada más para los que compra Jesús, ya... Es una locura. Y además esto, ahora que van a poner jugadores clásicos, te vas a poder hacer el equipo ahí. Vamos, vas a tener a Pelé, a Maradona, al que tú quieras, ¿sabes? Vas a hacer un equipo ahí espectacular, yo creo que la gente se va a matar. Cromatic se va a volver loco con eso. Fernando Hierro, macho. Eso en el NBA 2K, que es al que vicio yo horas y horas, también lo había. Pero la mayoría de las veces... Reihard, Pelé. Pero la mayoría de las veces lo comprabas con créditos que hacías jugando. Pelé por si delgado, tío. Sí, pero eso gratis y Electronic Arts no... Ya. Quitando el Humble Bundle no te van a dar mucho. ¿Cuánta pasta te tienen que dar para decir, mira, hace 30 años estaba más delgado y guapo? Para salir delante de todo el mundo. Qué dolor, ¿eh? Dice que gracias al motor gráfico Ignite están revisionando los juegos, los están reimaginando. Dice que hoy vamos a poder ver cosas, bueno, la gente que está allí, supongo que probando las demos, cosas que no han visto nunca en un videojuego de deportes. Una cosa. Sí. ¿Esto mismo no lo habían dicho el año pasado? Sí, y en L3. Es que es lo mismo. Yo creo que han cogido la misma hoja. ¿Sabes lo que os quiero decir? Es como de... vale, sí, esto ya lo has dicho. Lleváis diciendo que el FIFA 13 es lo mayor, es enorme, es lo mejor del mundo. Vamos. No tengo por qué no creerlo, pero es como un placer. No, pero es que lo gracioso es que lo juegas al siguiente y dices, coño, es verdad, está mejor. No para 70 pavos, pero realmente está mejor. Sí, van haciendo pequeños cambios. Pero bueno. O sea, claro, tienen que venderte el humo. Normalmente, o sea, tienes que exagerar. Sí. Bueno, pero además con el cambio de generación, en principio, sí que se tienen que empezar a notar cambios. Un nuevo motor gráfico. Yo no me lo espero todavía el cambio, ¿eh? Está dentro de un año o dos años, ¿no? En par de añitos. Sí. Bueno, sí, siempre tarda un poco, pero bueno. Pues eso, dentro de dos años el portero se la para. Depende, no pueden tener porteros para todos. Si mandan a Casillas al UFC. ¿Te imaginas a un negraco ahí de portero? Es como, tira, tira, tira, tira, cojones, tira, tira, tira. Si ahora nos cruzamos el vestuario, tú tira. O vas a sonreír o vas a llorar. Elige. Oye, van a enseñar gameplay, principio de gameplay real. De las versiones de One y de PlayStation 4. Sí, sí, corriendo en un PC, pero de las versiones de One sí. Y de PlayStation 4. Sí, más o menos. Pues sin coña, este año Pro le han cambiado las animaciones a las caras y parece que no, pero he visto un par de chutes, tío, que tiene la misma cara driblando que saliendo del vestuario que celebrando una derrota, ¿sabes? O una victoria. ¿Pero hicieron como el NBA 2K y sale Justin Bieber o no? ¿Lo llegaste a probar o qué? No, porque hay que desbloquearlo haciendo no sé qué y no lo desbloqueé. ¿No tienes a Bieber? No. Solo tenía que desbloquearlo dándole a la izquierda de la X. Estuve y no quiero. Dos años intentando dar esa combinación, tío. Un logro tengo. Hombre, las expresiones faciales, bueno, lo que son la captura de la cara de los jugadores, ahora parecen más reales. Que FIFA siempre es lo que ha. Es de lo que más ha fallado, que no se parecían. Son muy expresivos. Sí, en el Pro siempre se han parecido más. Mucho más, mucho más. FIFA, sí. Parece que era. Messi solo en la portada. Sí. Ahí está. Oh, Battlefield. Bueno, esto ya estamos con palabras mayores. Y en principio, por lo que se ha visto en la presentación, van a tener que haber, van a hacer una demo o algo así de multijugador. ¿Cómo la otra vez? Creo que sí, pero no sé si es en PC. No tengo palabras para cómo decirlo. El mexicano. Pinche güey. Hombre. Licenciado. No tengo palabras para ver ese bigote que llevo, pendejo. Estamos ganando, amigos, ¿eh? Acabo de caer. Estamos llegando a América. Oh, no, volvemos. Eso es mentira, tío. La gente esa no juega a Battlefield. ¿Qué está jugando a Battlefield? Tiene una bolsa de patatas al lado, 2 litros de Coca-Cola. Y un timbre para llamar a su madre. ¡La cena! ¡A ver qué estoy jugando! A ver qué nos presentan. Este no es el del paciente inglés. Dice que quiere dar... Está lloviendo, ¿eh? Sí, quiere dar las gracias a todo el equipo de DICE. Bueno, que está en Suiza. En Suecia. Por haber vuelto a hacer otra vez el mismo juego. Beta pone ahí. Esto es lo que se rumoreaba, que a ver cuándo van a decir lo de la beta. Battlefield, claro. 4 beta. A principios de octubre. Esperando hasta que no sale. Yo compré la versión premium esta del Medal of Honor solo por tener acceso a la beta y todavía estoy sin beta más. En octubre. Espera octubre que ya tendré la beta. Los 25 apúntatelo. Euros del otro. ¿Te compraste para la beta? ¿Exclusivamente? No, se compró una beta y le venía pues un juego. Básicamente, porque le he dedicado más poco tiempo que tiempo y ahora ahora resulta que tiene problemas de compatibilidad con Windows 8 que no arreglan desde Electronic Arts. Pues no sé. La comunidad es la que da soporte a eso. Sí, esta es la lista de tareas que tiene esto del Outlook. La claro. Última tarea, como lo ven. Claro. A ver, lo que importa, es que ya te has instalado Origin. Y a partir de ahí, pues... más o menos. Están comentando esto de... bueno, de 64 jugadores, si no recuerdo mal que ha dicho. Todo a 60 frames. Y además, dos comandantes. Bueno, uno por equipo. Y luego también sobre Levelution, que le llaman, que es bueno, la guerra por niveles. A 60 frames con un PC de 1000 pavos. Bueno, en consolas, como mínimo, sí. Bueno, en consolas sí se va a poder jugar a 60. Sí, en las partidas de uno contra uno, me han dicho. No, hombre, no. Vale, nos va a enseñar un poco más lo que quieren enseñar con Levelution. Sí, yo creo que sí. La siguiente generación no cambian mucho los gráficos y van a conseguir los 60 frames, claro. Hombre, estos gráficos igual no son de consola, pero me parece un cambio muy sustancial. Sí, es jugar a Battlefield 3 en consola. Ah, esto... es así. La no, Battlefield 3 no es esto. Bueno, la quiero decir... insignia. Sí, la jugar a Battlefield 3 en PC, quieres decir. Sí. ¿Versión Reaper? Quiero decir con el número de jugadores. ¿Qué? ¿Habéis fijado en ese detalle? Muy grande, le tiras la granada y le cierras la puerta y venga, a campear. A ver, yo os estoy escuchando hablar de gráficos, pero que lo importante es que el estándar sea 60 frames por segundo. Es, todo lo que no es 60 frames, todo lo que no sea 60 frames por segundo, y tú, Richard, que juegas en PC, lo sabes. O sea, sí. Hay una diferencia abismal entre jugar a 60 y a 30. Mucho, y muchísimo. Luego, por otra parte, bueno, pues que las texturas, los detalles y todo esto, y las luces... no sean tan diferentes, me da un poco más igual, pero todo esto de interactuar con el escenario, cómo estoy viendo todo esto que está cambiando, estos son los detalles que hacen de un juego grande, porque al final, que te pongan cuatro efectos, ¿os acordáis cuando el Battlefield 3 empezaron con las linternitas? En plan de, wow, qué guay las linternas. A los dos días las habíamos quitado todo el mundo. Me molesta un montón. Porque dices, y la gente te lo... es más, te echaba los servers si los utilizas. Claro. No sé si los 60 frames son básicos. Está comentando que el Levelution es más que la interacción, que se te caiga a los edificios y todo esto. Comenta que el multijugador ha cambiado. Bueno, supongo que está refiriendo a las versiones de consola. PC va a ser lo mismo. Battlefield 4 Premium, ¿cómo no? ¿Les ha salido rentable en la versión de Battlefield 3? Pues aquí también. Cosa que a mí me molestó. Sí, un poco. A ver, que si desde el principio te sacan un pack Battlefield 4 más Premium por 80 pavos, pues me parece bien. Vale, es que yo me había pillado la edición la más tocha que había de salida. Claro. Y luego a los dos días me sacan otra que es aún más grande que la anterior. Y digo, oye, no jodas. Bueno, que ya están trabajando en DLCs. Vale, cada semana va a haber mejoras y nuevas armas y demás. China Rising parece que va a ser el primer DLC. A ver cómo nos sorprenden, ¿eh? Porque este tipo de juego está un poco estancado, ¿no? ¿Qué? Sí, a verlo. Que está muy divertido, pero que en un nuevo modo de juego es lo que espero. Bueno, pero Battlefield, yo creo que si sigue jugando a Conquista y todo esto, no falla nunca. O sea, como intenta ser un juego real, tampoco puedes inventar la rueda. Digo que ya está, sí, todo más o menos. Los modos de juego en estos estilos nunca suelen triunfar. No. Siempre vas a jugar el todos contra todos, el capturar la bandera y por objetivos. Y objetivos. Y es que esa es lo que juegan más. 31 de octubre, chavales. Pues 31 de octubre, justo como está diciendo César. Tenemos aquí pues Battlefield la 4. Beta, poco tiempo, ¿eh? Poco tiempo para la beta. Pues sí, quizás dos semanas. Joder, ¿sí? Oh, a ver si te venden la beta a 80 pavos. Oye, ¿han dado fecha de salida de la Xbox? No. Pero se rumorea que es para finales de noviembre. Estoy un poco perdido. Esta mañana ha sido la conferencia entonces de Microsoft. Sí, a las 11. Sí, correcto. Y bueno, luego lo comentaré. Sí, pero la gente decente, ¿no? Estábamos trabajando. Luego hay aquí tenemos la lista ahí para repasar los puntos. Aparte que era cerrada para periodistas, ¿no? Sí, solo para periodistas, sí. No han echado señal de vídeo ni nada. Se va a quedar afónico el hombre este. Yo creo que la Play 4 la sacan el 31 de octubre. Sí, o antes. Pues a mí, como no sea que incluyan, que cambien algún modo de juego, por ejemplo, el tema del modo comandante, que también creo que va a estar incluido en Battlefield 4, o pues... Bueno, y se ha roto internet. Se ha roto Mr. Reaper. ¿Qué pasa? Creo que tiene ya la beta del Battlefield. Mr. Reaper ha muerto. Asomaros a la ventana, a ver si que no están atacando los... Ya está, ya está. Los marcianos. Ya está. Por Dios. Esta es la famosa destrucción de escenarios. Sí, sí. Le han tirado una bomba a Mr. Reaper. Por quejarse. Bueno, madre mía. Que no te vas a comprar Battlefield 3, 4, bombazo encima. ¿Ahora? Sí, ha mejorado, ¿no? Sí, claro, Reaper ha muerto. Sí, exacto. Sí. ¿Estáis diciendo que todo ha mejorado porque Reaper ha muerto? Sí. Y a su vida para la causa. Sí. Señor Cine. Era un buen chaval. Pobre sí. Señor Cine. Siempre caen los mejores. Bueno, y aquí pues nada, otro. Hijo de puta, va a quitar el protagonismo. Ha muerto él. Espérate que va a volver a entrar. Está ahí en la sala de al lado. Ahí está. Ha resucitado. ¿Ha resucitado? Reaper. ¡Está vivo! Me ha baneado Dice por decir que no voy a comprar Battlefield 4. Claro, coño, ahora se oye bien. Estaba diciendo, pero Reaper, ¿qué dice? ¿Qué dice? Reaper, tío, ¿dice? Tus colegas estaban rajando de ti, ¿eh? No quería ser yo, no quería ser yo que lo dijera. Reaper, ahora se oye bien, ¿eh? Ahora se oye bien, ¿no? Sí, sí, sí. Que tienes que haber muerto antes. El Windows 8, es que hasta que no te mueres no funciona bien. Es muy bueno este, es muy bueno este el anti-hype, ¿eh? Tus colegas son unos mierdas, vente conmigo. esa es la táctica que utilizamos normalmente el anti-hype, ¿eh? Sí. Bueno, pues lo que os quería decir, que si vamos a ver algo nuevo en la jugabilidad de Battlefield 4 va a ser gracias a los escenarios anfibios y poco más. El resto va a ser exactamente el mismo juego. Que Battlefield 3 en PC, sí. Eso yo lo veo claro, ¿eh? Mira, yo estoy viendo este vídeo y sabes lo que me apetece, encender el PC y ponerme a pifiar al Battlefield 3. Yo te lo digo. Lo que me está apeteciendo ahora mismo. Pues yo aún no tengo el sin validar en Ori, pues ahora cuando acabe la conferencia, vamos y nos cambiamos. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que cuando acabe la conferencia vamos a Origin a echar unas picias? Por mí, perfecto. Vale, hecho. Yo, si no molesta que juegue desnudo, tío, que le estoy haciendo mucho calor. Hago el podcast con Quique. Ya sabéis lo que... O sea, yo ya estoy harto de verle. ¿Es negro o es chino? Contesta. Voy a tener que empezar a escucharos. Hazlo, es un podcast buenísimo, ¿eh? Nunca lo he escuchado, ya lo escucharé. Canela fina. Tú tranquilo. Pero tienes que darle a donación antes, ¿sabes? Dale a donación de... ¿Qué va, por DLCs o cómo? No, tú ya te paso un número de cuenta, tú... Ah. Esto va por PayPal también, pues. Qué cómodo es. Yo chupado, vente follar, ¿no? Bueno, ya están haciendo recuento de todo lo que nos han enseñado y sí, son las 5 sí, y cuarto. Pero yo siguen creo que sin enseñar el NBA Live. Siguen. Yo creo que no las tienen todas, ¿eh? No está... ¿Le pego un toque, eso lo aviso? Sí, dale. Voy a llamarle, espera. No, pues Peter Moore se despide de nosotros. No jodas, bueno, ¿ahora que le iba a llamar? Pues no, el amigo Peter se ha ido. Supone que nos enseñarán una última imagen. Típico trailer final ahí con un batiburrillo todos los juegos. Enseña el NBA, hijo puta. Yo creo que lo tienen todo perdido, con el NBA. Sí, 2K sí, está muy por encima. Pero si nadie lo espera, no sé por qué coño lo anuncian de salida. Ya. Yo he visto un cartel ahí pequeñito, próximamente 2018. Sí. O porque quizás, bueno, quizás no creen que van a vender, que el mercado NBA está más en Estados Unidos. NBA lo sacaremos cuando esté acabado. Pero mira, si hay imágenes ahí de la NFL. Sí. Eso vende más que la NBA, vamos. NBA Live, hombre, 2012. Aquí vende más la NBA. 2018. Es donde mete la división de sport de Electronic Arts, es donde mete el mayor porcentaje de la inversión en el NFL. El resto, incluso el FIFA, es todo para parafernalia. Donde va la mortera es en el NFL, que es donde, claro, más, porque en Estados Unidos vende mucho, pero digo aquí. Claro. Hombre, pero a nivel global yo creo que lo que más vende es FIFA, con diferencia, diría yo, ¿no? Yo creo que no. Estados Unidos NFL es la enfermedad absoluta. Yo creo que NFL, yo creo que que solamente con las ventas de NFL en Estados Unidos es superior a FIFA aquí en Europa, ¿sí? O sea, a nivel mundial. Porque, hombre, FIFA no sé si llega a los 10 millones, 6, 10, o 12. Es mucho. FIFA es el caso contrario, donde se vende es en Europa, básicamente. Sí, básicamente es Europa. Pero lo miramos ahora. Sí, esto en VG Charts y a ver cuál es el que vende más. Pues chicos, ¿qué os ha parecido uno a uno la conferencia de Electronic Arts? A mí un poco frío, me ha dejado. Sí, bueno, empezamos por la lista. Catman, que has estado muy callado, ¿qué te ha parecido? No, es que entre que la mitad de los juegos, bueno, no, tres cuartas partes que han anunciado ni me van ni me vienen, y los que me interesan como Dragon Age y Command & Conquer, bueno, no sé, es que la verdad bastante frío todo en general. Dragon Age lo tienen que tener muy, muy, muy, muy verde, ¿eh? Es que no dejan de enseñar solo imágenes de estas ilustraciones básicas, lo que te sale en el típico libreto este que te viene en las ediciones coleccionistas. Sí, sí. Nada. No. A ver, bueno, Titanfall sí que está bien, pero es que no lo veo un juego para mí, la verdad. O sea que, no sé, la conferencia la verdad me ha dejado bastante indiferente. Muy bien. Arzan, ¿qué te ha parecido a ti? A mí me pasa un poco lo mismo. Lo que más me ha gustado ha sido Battlefield 4 y Titanfall, pero es que no son juegos que me vayan a llamar poderosamente. A mí, a priori, lo que más me llamaría de lo que se ha enseñado es el Dragon Age. ¿Y el NBA? Ah, no, ese no. No, porque el NBA no lo han enseñado. No, a ver, el NBA tengo asumido que va a ser una mierda si lo comparas con el NBA 2K14, y si al final sale, claro. Pero es que necesitan competencia. Sí, porque se van a dormir. Para que no se sienten tampoco. Sí, sí, sí. A pesar de que llevan 3 años sin competencia y que cada vez lo hacen muchísimo. Sí, que lo hacen bien, pero la competencia siempre es buena en esos casos. Es muy buena. La competencia es necesaria. César, ¿y a ti? Todo con la misma línea, un poquitín que el resto de los compañeros. La mayoría de los juegos que ha presentado Electronic Arts me han parecido... Bueno, ya... No he visto nada nuevo de lo que ya había visto en el E3, con lo cual esa ni nada más. O sea, lo único sorprendente y novedoso podría ser el Peggle 2, que ya veis. Es un juego... ¿Veis lo que es? El vídeo de Sims 4, que ya veis también lo que es. Con lo cual, bueno, pues igual que vosotros, me queda un poco frío. No me he quedado con ganas de jugar más y de ver más el Battlefield 4, que es... Estoy bastante... O sea, tiene cosas muy buenas. O sea, el tema que habíamos comentado de tirar la granada, cerrarte dentro del tren y tal y cual, pues tiene una pinta de que va a mejorar muchísimo la jugabilidad. Y solo más añadiros que acabo de ver en Facebook, acabo de compartir MediaMark, que la Next Gen dice que está aquí, que por 474 euros va a sacar un pack con el Kinect, con 2 mandos oficiales y 500 gigas de disco duro. Y pone que la venta en Navidad de 2013. Y haces la pre-reserva ya. No está mal. Si me permitís un apunte de lo que estábamos diciendo, sí. FIFA vende el doble que el NFL. ¿Ves? Yo lo sabía. En el mundo. NFL, 6 millones más o menos, 5. Y FIFA, 10, 11. Claro, pero es que en el mundo. Claro, es que. L, donde es la enfermedad, es en Estados Unidos el FIFA. Sí. No, en Estados Unidos el NFL vende casi lo mismo, los 5. Y FIFA 2. Que ya son bastantes, ¿eh? 2 millones para todos. Pues 5 no me parecen tantos, ¿eh, tíos? Me parece muy poco. 1 millón cada versión. Y FIFA vende 4 millones más 3. Unos 8 millones casi en Europa. Vale. Gracias por los datos. Perdona. Bueno, Chicho, tu turno. Pues nada, lo que han dicho más o menos, pero es un poco indiferente, porque lo poco que me puede interesar, que muchas cosas tampoco me interesan, pues es que ya lo he visto en el E3, no, es que no hay nada nuevo. Bueno, sacó el Peggle 2, juegazo. Se vio en el... he dicho lo que me interesa. Nada, pues lo poco, además, lo que se ha visto se vio más en el E3, yo creo, tampoco... Más de lo mismo. Tampoco hay nada, no sé. Además, en el E3 hubo la curiosidad de que Electronic Arts, la mayoría de sus juegos no... Igual pasa ahora otra vez. Que con Sony, vamos, igual cuando llega la conferencia de Sony vemos más cosas de Electronic Arts que ahora. Porque no sé si también. Os acordáis que que Electronic Arts y Ubisoft mostraron muy pocas cosas en sus conferencias, y sin embargo cuando llegó Sony mostró más cosas de sus propios juegos, como el Assassin's Creed. Igual cogen y sacan el NBA y todo. Normalmente Sony es más de 2K, ¿eh? Siempre salen los 2K, los NBA 2K suelen salir en las conferencias de Sony. Que puede ser, pero me parecería raro. Y cada vez va a ser más de 2K si llega EA y dice, no, si el FIFA lo regalamos con la Xbox. Claro. Sí. V, ¿algo más que añadir por tu parte? ¡Qué coñazo! ¡Que la de Sony, tú! ¡Despierta! ¡Qué coñazo! Si son las 5. Ah, no, no es de la mañana. Está bien, no Sony. Despierta. Las 5 de la mañana, no he dormido. Esto es un coñazo, lo de él a mí. O sea, no, una cosa, me alegra bastante. Sí. Mirror Edge 2, que no lo han sacado todavía. Bien, se lo están currando, ¿sabes? Que no lo van a sacar así para vender consolas, entre comillas. No, es que lo han cancelado y han metido los saltos de Mirror Edge en el Titanfall. Bueno, pues entonces me compro el Titanfall ese y ya está. Lo quito el cable de conexión y juego yo solo, tío, en plan modo entrenamiento o algo. Oye, pero vete a saltar edificios. Aquí voy en un séptimo ahora. Pues no, realmente no me llama nada. Fíjate, Titanfall sí, pero es que si he dejado de jugar Call of Duty, otro juego parecido así tampoco me llama. Y no sé, TF4 pues más de lo mismo, mejor, ¿no? Y no me llama ningún juego, la verdad. FIFA, estará divertido jugar a FIFA, me lo pasaré bien. Pero no, ninguna novedad, la verdad. No. Y poco de nueva generación. Bueno, que sí que han sacado lo de el Garden Warfare este de zombies, pero tampoco 40 pavos. De puta. Me parece un poco demasiado. Tiene una historia de la hostia, ¿sabes? Para, es que no sé, parece un juego cooperativo, no sé. Para online. Me parece exclusivo. Un puñal terrible, por ese juego. No, ahí sí. No va a haber historia ninguna. Eso va a ser un de For Death a Thor y ya está. Y. Con de total y toma por saco. Sí. No va a haber nada de más. Oh, hay que verlo como nos haga, pero no sé. Y a mitad de precio estaría bastante. Pero es que bueno, a mitad de precio ya me duele también. O sea, sí, es que a mitad de precio sigue siendo mucho. 20 euros. Sí. Bueno, 20 euros por un Plantas contra Zombies. Bueno, pero es eso. Hay que verlo a ver el contenido que te trae y demás, pero no sé. 10 euros descargable. Es que es eso. Este juego huele a descargable que echa para atrás. Yo no sé ahora por qué sale en formato físico. Esto en el bazar. Habrá que pagar el CryEngine este o lo que sea. No, pero si incluso yo creo que ganaría más dinero. O sea, vendiéndolo de formato digital, pues no sé. Bueno, supongo que también saldrá como todos los juegos ahora de la One, que van a ser en digital y en formato físico, pero no sé. No, hombre, la Xbox One seguro que trae un chisme para canjear código. Saldrá un Humble Bundle. Esa sería buena, sí. Lema, ya sé que no ha salido la película de Need for Speed que a ti te tiene enamorado. Pero... Claro, pero eso es que ha sido malo sin eso, por Dios. No, yo he sido un poco igual que todo el mundo. Bastante frío, no sé. Los juegos que han presentado un poco lo del E3, ya se había visto un poco, no sé, no me ha aportado nada, la verdad. Más de lo mismo. Bueno, sí. Y el último, Mr. Reaper, ¿qué tal? ¿A ti qué te ha parecido? Se resume fácil en una sola palabra. Bacalá. Bacalá infame. De Electronic Arts, la conferencia, una conferencia pues falta de compromiso, como nada, una conferencia a salir del paso, mucho más esquematizado todo, incluso que en el E3. Ha sido algo han más enseñado corta, sí. Muy poco. Entre la Gamescom y el E3 solo son 2 meses. Para mí, yo creo que ese es el principal problema de estas cosas. Creo que la Gamescom, a pesar de que una es en Europa, otra es en Estados Unidos, pero pienso que el interés es global y están demasiado juntas. 2 meses no da prácticamente tiempo a evolucionar nada, pero bueno, eso no quiere decir, por ejemplo, que de Dragon Age hayan sido incapaces de enseñar una sola imagen en juego. Sí. Simplemente arte conceptual y nada más. Esto huele o que está muy verde o que no confían mucho en Dragon Age. Yo creo que está muy verde. Es que, pero es que sale. Que sea, queda un año, ¿eh? Esperemos que sea eso, que la cosa esté todavía demasiado verde, porque la otra opción ya es un poco más peligrosa. Sí, y luego, después del patinazo de Dragon Age 2, pero bueno, ellos saben lo que tienen que corregir para volver a relanzar la franquicia otra vez, así que no creo que después de la inversión de dinero y en horas sean capaces de volver a repetir el mismo fiasco otra vez, pero sí, bueno, y además, vamos a ver, todavía queda un año para que salga el juego, a ver cómo se desarrolla. Y además hay que tener en cuenta que por ahí saldrá más o menos The Witcher 3. O sea, que las comparaciones van a ser odiosas. Y nada, luego también destacar un poco la salida free-to-play de Command & Conquer, a ver qué tipo de free-to-play va a ser, que tampoco hay detalles, pero bueno. Ya ha hecho a otras empresas, como Perfect World, por ejemplo, a una de las grandes empresas especializadas en free to play, que incluso ha llegado a cancelar proyectos que incluso estaban prácticamente terminados, como era Enon Nation, que por el miedo que ha tenido al coincidir en la salida con Command & Conquer, han decidido resetear el juego de nuevo y convertirlo en un MOBA, cosa que a mí me parece sorprendente de lo que puede llegar a ser el miedo escénico a una franquicia como en este caso Command & Conquer, que tiene una legión de seguidores y que ahora ser free to play pues seguramente que aumentará, porque ¿por qué no probarlo? It's free. Sí, sí, sí. Y poco más. En cuanto a Battlefield 4, bueno, el Titanfall, pues lo de siempre. Sí. Otro multijugador puro, 100%, de acción, disparos. Para todos los jugadores que les guste este tipo de juego, tipo Call of Duty, pues seguramente que no les va a defraudar. Tiene la misma jugabilidad de siempre, aumentada con otras funcionalidades y otro estilo de jugabilidad, que bueno, que el juego te lo ofrece, si tú quieres lo adoptas o si quieres no. Y Battlefield 4, pues, ¿qué quieres que os diga? Que a mí me parece el mismo juego, joder. Pero sí. No, es lo que te estaba diciendo. Yo estaba viendo el Battlefield 4 y digo, joder, si a mí el que me apetece jugar es al 3 ahora. Claro. Claro. Ripper, no lo digas muy alto, vayamos a que ver. Te peguen un bombazo desde los de DICE, como antes. nada. Yo sabéis que he sido muy defensor de Battlefield 3 y sin embargo, Battlefield 4, no sé por qué, solamente de lo que llevo visto es que no porque me parece que es el mismo juego con un motor de destrucción que es capaz de manejar mucha más superficie. Ya no se limita como el motor de destrucción de Battlefield 3 a un determinado número de superficie, incluso lo que es una fachada de un edificio, por ejemplo. Ahora por lo que se ve, el motor de destrucción es capaz de abarcar zonas más grandes, incluso edificios enteros. Pero es una evolución lógica de un motor de destrucción, que tampoco es una gran innovación. Antes utilizaban unos algoritmos que son capaces de manejar cierta parte del escenario, pues ahora ha pasado el tiempo, han sido capaces de evolucionarlo a que abarque en zonas más grandes, pero en el fondo es lo mismo, es destrucción de destrucción y modificación de escenario, nada más. Eso ya lo hemos visto en el 3. Y en cuanto a los modos de juego, pues si está divertido y aprovechable el modo comandante, a ver cómo se va a implementar. Y en cuanto a los modos de juego, pues sospecho que volverán a ser otra vez los mismos, salvo que se saquen alguno nuevo de la manga, aprovechando la mayor importancia que le van a dar a Battlefield 4 a lo que es la guerra en el agua, lo que es la inclusión de escenarios acuáticos, anfibios, y a ver si eso nos da una jugabilidad nueva o diferente a lo que es Battlefield 3. Pero dejando aparte la campaña, que es donde está la mayor parte de la innovación técnica en cuanto a motor gráfico y eso, el multijugador, para que la cosa vaya fluida, hay que reducir filtros, hay que reducir tecnología en multijugador y o tener muchas máquinas. Bueno, pero aparte de que tengas muchas más, aparte de que tú tengas muchas máquinas a nivel global del juego, date cuenta que va a manejar hasta 64 jugadores en línea. Y eso es un coste en cuanto a tú no puedes pretender tener la misma capacidad gráfica en un multijugador de 64 jugadores que en una campaña offline, porque es que no da. A pesar de que tú tuvieras una máquina, el servidor no daría abasto a manejar eso. Claro. Y poco más. El resto de la conferencia, pues nada. Un poco de casual por aquí. Un poco de casual por un lado. Un poco de los Sims. Gran lanzamiento para 2014. Y poco más. La verdad que me ha costado. Se me ha hecho muy larga la conferencia electrónica. No hemos visto nada, desafortunadamente. Y nada, habrá que seguir esperando. Sí. Pues yo no sé, yo, en líneas generales, la conferencia la he visto que, como está Electronic Arts ha palmado muchísima pasta estos últimos años, y va a lo seguro, pero no ha presentado muchos juegos, pero los pocos juegos que ha presentado tiene pinta de que van a vender pero un montonazo, a puertas. Pues son, recordemos, Titanfall, que yo creo que va a vender muy, muy, muy bien, principio de generación. Y visto cómo está el Call of Duty, yo creo que hay gente que intentará buscar otras soluciones. Y a lo mejor Battlefield se le queda un poco grande, ¿no? Por esos mapas tan extensos y demás. Yo creo que Titanfall puede ser pues la otra opción. FIFA, lo que hemos comentado, va a vender un montón. Dragon Age, quizás, de los juegos que tienen pensado para sacar, es el que quizás puede vender menos. Pero yo creo que el resto va a vender mucho, ¿eh? Lo Need for Speed también vende, hombre, muchísimo. El Titanfall, que a pesar de que, bueno, pues es un shooter en primera persona, pues más o menos parece que más o menos a lo que estamos acostumbrados a ver, salvo alguna inclusión de algún aspecto jugable nuevo o por lo menos no implementado antes en lo que es un shooter competitivo, pero Sí, viene avalado por un equipo de los Call of Duty, de los buenos. Del peso de pesado, vale, sí. De los que antes se han considerado, o bueno, los que se han considerado como los mejores Call of Duty. Esperemos a ver si cumplen las expectativas cuando salga. Yo, desde luego que yo es un juego que sí quiero probar y por lo menos a ver si probando y me gusta, a ver. Seguramente que ella pueda tener una opinión más cercana a lo que es el juego, pero yo sé desde luego que lo tengo marcado en la lista, ¿eh? Bueno, porque Call of Duty, si lo habéis visto, seguramente sí, lo vimos en E3 y que hicieron hace un par de días, presentaron el multijugador. A mí gráficamente me ha dejado frío, no lo siguiente. O sea, la evolución ha sido muy limitada. Y la jugabilidad, aquí han metido un par de modos juegos nuevos, han metido la opción de tú poder tener tu avatar de mujer, ¿no? Y la gente aplaudía ahí como locos y bueno, es algo que se puede hacer con Halo desde hace la tira de años. No sé, veo que más de lo mismo en Call of Duty. No sé si aquí hay algún jugador de Call of Duty. Afortunadamente no, yo no, vaya. Iban a incluir también modificación de escenario, o yo lo he soñado en el boss. No, sí, se van a ir cayendo el escenario, se va, pero no es como la destrucción de Battlefield. Yo creo que va a ser un poco como scriptado, en plan de esa columna se puede caer y se va a caer, cosas así. O sea, no es una destrucción más aleatoria, anárquica como en Battlefield, que es que porque, cada vez que como eso, disparse el boquete se hace diferente. No, es como un paso ahí intermedio para la modificación de escenario para los eSports, que vendrá como un poco mal, ¿no? Porque los jugadores competitivos, los que juegan ligas de Call of Duty, eso creo que no les gustará nada. El escenario cambie cada 10 minutos en la partida, ¿no? Sí, pero por lo de que manera aleatoria encima. Sí, pero comentaron la gente de justo la presentación está multijugador, dijeron, bueno, que estaba haciendo la presentación, dijo eso, que ahora los eGamers tendrán que tendrán que aprenderse la zona donde se puede caer, por ejemplo, una columna o el techo de una gasolinera. Es intentar ganar espectacularidad, pero sin tampoco molestar tanto a los jugadores, a los jugadores profesionales de esto. Pues chicos, sí, Mr. Ripper. Yo creo que estamos ante ya por fin el comienzo del fin de Call of Duty, porque según he leído lleva las reservas, no las lleva nada más que regulares, ¿no? En comparación a otros Call of Duty. Es que la gallina de los huevos de oro llega un momento en el que ya no da más. Y si la tratas como la trata la Activision, pues llega un momento en el que se corta. Pero bueno, está ahí. Yo creo que Activision lo tiene en claro, que su caballo ganador, la nueva generación, va a ser Destiny. Yo lo tengo claro. Bungie es un estudio espectacular y va a sacar un juegazo. Y van a sacar mucho dinero de ahí. Pero bueno. Aunque bueno, en realidad ya podemos jugar a juegos de ese tipo. Por ejemplo, pues un juego que sea de pago. Un juego que sea de pago de ese estilo, que ya esté funcionando, este que está basado en la serie de televisión de Fiance. Pero hombre, tiene el mismo planteamiento. Mismo planteamiento, pero es que no he jugado mucho a Defiant, porque jugamos tú y yo, y a mí lo poco que he jugado no me ha llegado a llenar, y el gameplay este tampoco no es que sea espectacular, y el de Bungie sí que, bueno, sabes que es, bueno, el de Destiny, sabes que está detrás Bungie y que aquello es Halo, y Halo los disparos son de lo mejor. O sea, no sé. Planteamiento, como tú dices, sí, parecido. Llevo unas cuantas horas. Sí. Yo sí que llevo unas cuantas horas en Defiance, y la única diferencia que veo es el aspecto técnico, porque en lo jugable básicamente es lo mismo. Bueno, habrá que meterle mano a Destiny para sacarnos Destiny, ya. Lo que pasa que tiene un aspecto técnico que es muy bestia, pero Defiance es más modesto, pero la jugabilidad es la misma. Tú vas solo haciendo tu campaña en Defiance, y de repente pues te encuentras un jugador que está haciendo otra misión y tiene dos opciones: o sigues con la tuya, o simplemente acercándote al jugador que está haciendo su misión ya estáis en grupo. Igual pasa con los ¿cómo le llaman en Destiny? Que no me acuerdo, los... Ahí, ¿cómo ni, era? Ni idea. Los eventos públicos, ¿no? De repente salta un evento y tú, de ir haciendo tu campaña en solitario, te puedes ver en una raid de 30 simplemente por estar en la zona que ha saltado esa raid. Sí, un momento, Mr. Ripper, que es aleatoria. Sí, un segundo, que es que tenemos que despedirnos porque se van parte del equipo. César, un placer enorme que te hayas pasado por aquí. Joder, igual, oye, cuando queráis estéis invitados a pasaros también por Anti-Hype. Un placer por acogerme, y la verdad encantado de estar aquí viendo esta conferencia. Estaba más encantado de estar con vosotros que de ver la conferencia, ¿eh? No sabemos hasta qué punto son buenos o malos, porque siguiendo la conferencia como ha sido. Es bueno porque a vosotros os dejan muy buen lugar, no tanto a Electronic Arts. Pero es normal, nosotros te hemos enseñado más en la conferencia. Buah, y no te ha hecho los dragones, ¿eh? No. Pues nada. Es verdad, me ha faltado eso, ¿eh? Bueno, lo he hecho, pero nadie se ha dado cuenta. lo he dicho, César, un placer tenerte aquí. Ya sabes, si te quieres pasar luego para la de Sony o en un futuro, ya sabes, ahí estamos en Twitter, y con ese echarnos un mensaje no hay problema. Futuro, y casi mejor prefiero también veros en Origin, porque es que luego ahora resulta que es que una de esas personas que afortunadamente trabaja. Yo sé con cosas que hacer. Bueno, pues eso siempre está bien, ¿eh? Un abrazo. Venga. Sí, de alguna manera tengo que sacar para ganar perras para pagar todo lo que nos viene. Sí, las nuevas consolas, tienen que hacer horas extras. Venga, chicos, un placer, un abrazo, encantado a todos. Igualmente, un saludo. Hasta la vista. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y no solo se va César, sino también se va Arzan, pero volverás después, ¿verdad? Sí, intentaré volver después. Vale, muy bien. A ver cómo va la tarde. A ver. Pues nada, lo mismo. Y a ver qué nos presenta Sony. A ver, yo creo que es la que puede salvar la tarde de conferencias es Sony. Bueno, es la única que queda ya, o sea que... Eso no lo dudéis, eso no lo dudéis. Bueno, ya está, Catman. ¿Dónde está tu máscara, Catman? Queremos la cara de Catman Kong, aparece. No la necesito. La cara de Simi ya la tiene él de serie. ¡Hola! Si era su cara, si no era una careta. Pues lo ha dicho Arthur. Te dejamos libre durante un par de... Bueno, una horita y algo, y cuando puedas, ya sabes, te vienes por aquí. Venga, nos vemos luego. Hasta luego. Hasta luego, negro. Chao. Y el último que abandona la nave esta, la nave del misterio, videojuego. Ah, cuando me dice a mí, que yo no lo sabía, que me echaba. V, no te tienes que ir, ¿verdad? No te quieren. Estoy súper expectante en blanco. Me diga mi nombre, me tengo que ir. Esto parece el hermano cuando se va a alguien. Gran hermano es esto, ¿eh? Y el expulsado es Lema. Lema se tiene que ir. Está de vacaciones el hombre. Sí, joder, sí. Pobre. Pues nada, Lema. Bueno, chicos, como siempre, un placer estar aquí con vosotros y no podré estar, pero a ver si os puedo escuchar, al menos. Una pena, tío, que no estés. Hay que ver. Bueno, te llevaremos en el sentimiento, Lema, tú tranquilo. Así me gusta, así me gusta. Venga, que disfrutéis con Sony. A ver. Un abrazo. Claro que sí. Carmen ya está preparando el papel higiénico y todas esas cosas. Pero bueno. Hasta la vista, Lema. Dios. Pues nada, chicos, nos hemos quedado en cuadro. Nos han ido abandonando uno a uno. Pero bueno, ha estado bien. Como L3. Esto es como L3, pero el E3 la gente caía, pero no nos dábamos cuenta. O sea, V se durmió ahí. Como negro. Se escuchaba ronquidos, pero todos callados, en silencio. No. Me desconecté para que no escuchéis los ronquidos. ¿En serio? Pues nada, chicos. Justo como habíamos comentado, no vamos a parar ya hasta que empiece la conferencia de Sony. No, porque tenemos que repasar, como no, Microsoft esta mañana. ¿Verdad, V? ¿Que quieres tener información fresquita? Sí, yo quería... He pasado totalmente a buscar información solamente para que me lo dierais vosotros de primera mano. Sí. Y yo también. Porque vale. Es que la gente decente estábamos trabajando. Claro. Que algunos que estamos de vacaciones, ¿verdad? Por eso, decentes. Bueno, y Mr. Reaper también está de vacaciones. Yo estoy de vacaciones. Pero estoy indolente por la mañana yo ahora. Pues bueno, Microsoft, como comentamos, 11 de la mañana, día 20 de agosto, hoy. Conferencia puerta cerrada. Los lobos andan por la calle en Málaga a las 11 de la mañana, en feria que estamos. Los lobos andan. Y Vicioso, que está por ahí también. En plena feria que estábamos aquí ahora, ya ves, a las 11 de la mañana, nada más que mala gente por la calle. Mala la gente de bien está durmiendo. Está durmiendo con taja perdida. Bueno, como comentábamos, grabamos por la cerro de Úbeda. Microsoft, conferencia puerta cerrada, algo raro. No sé por qué la han hecho a puerta cerrada. Algo. Si vienes a un evento como este, que mínimo que la gente te vea. ¿No? Algo tienen que ocultar. Algo, sí. Luego cambia de decisión. Sí, luego comentaremos que hay por aquí cierta filtración, que nos movemos ahí entre los focos insiders, oye, para traer aquí toda la información posible. ¿Que eres, bueno, amigo de Hobby Consolas? Fundador de Hobby Consolas. Bueno, pues vamos a repasar los puntos más importantes de lo que ha sido la conferencia. Primero, los estudios independientes podrán autoeditarse. Cambiando las políticas de distribución de los juegos en el live que había hasta ahora. Que por lo todos sí, necesitan un editor antes, ¿no? Se necesitaba un editor. Ahora no, ahora directamente tú te puedes autopublicar. Adiós a pedir dinero por los parches. Recordad que Microsoft cobraba. Creo que las editoras. Sí, era la primera actualización, era gratuita. Y luego el resto había que costar. Había que pagar. Te costaba dinero al desarrollador, por ejemplo. Phil Fish, el hombre que ahora ha dejado los videojuegos, que es el creador de... No me sale el nombre del juego. De Fez. Pues resulta que, bueno, tuvo la actualización esta. Hizo la primera actualización porque es un juego que está bastante bugueado. Y más que solucionar, bugueó más el juego. Pero claro, el tío dice que no quería pagar dinero y el juego se quedó bugueado en principio. Comentó que ahora con el tema este de que iban a desaparecer los parches ya por fin iba a poder arreglar FES. Pero eso era antes de que se fuera de los videojuegos. Ahora en principio el tío coge la pasta y hasta aquí. Hasta luego, ¿sabes? Se lo habrá alargado. Otro punto importante. Microsoft quiere dar total visibilidad a los juegos independientes. Es lo que más ha acentuado en principio de la conferencia. Dejar claro que Microsoft está con los indies. Sabe que los indies son ahora mismo un filón. Es dinero fresco. Se vive una pequeña fiebre por lo indie. Y no va a dejar que Sony lleve la delantera en este aspecto. Otro tema también importante, que es que cada consola podrá ser convertida en un kit de desarrollo. No habrá ni cuotas ni barreras para los desarrollos independientes. O sea, que ahora mismo llega, por ejemplo, V dice, pues voy a hacer un juego de monos. Pues él lo puede hacer con su consola directamente. Pero eso tendrá letra pequeña seguramente, ¿no? Seguramente. Yo eso, la letra pequeña aquí no la he visto. ¿Exclusividades o...? Seguramente, pero bueno, es claro. Que las consolas estas D-Bad que le llamaban costaban una pasta, ¿eh? Pero una gran... Ya, claro, para un indie eso es un poco... Y ahora lo dan gratis también. Claro, es con tu consola de... Bueno, gratis, con la 400, consola, vamos. Pero tienes tu consola de 400 euros que la utilizas para jugar y luego además tienes Sí, me refiero. Pero está muy bien, eso lo veo que está bastante interesante. Sí, habrá que ver luego la letra pequeña, pero sí, en principio sí. Ya. Otro punto es, bueno, se rumoreaba que iban a presentar un nuevo juego. Pensábamos todos que iba a ser una nueva IP. Pues no, amigos, es un nuevo Fable. ¿Otro? Sí, Fable Legends, que trae como mayor novedad el multijugador cooperativo. Y que será además compatible con Smart Glass, el juego. Bueno, dice que va a crear el Fable más bonito, más grande, lo que siempre se dice cuando se saca un nuevo juego de una misma IP. Aquí ya no está el vendehumos este. No está. Twitter. Pero bueno, yo creo que Molinés habrá dejado ahí algún alumno aventajado. Pero, ¿en plan cooperativo es con el Smart Glass o...? No, en principio es cooperativo de personaje, o sea, de tu poder estar ahí, jugar la campaña, dijésemos, o el juego, con más de una persona. No sé si será cooperativo. Cuatro, esto sí que no lo he visto. Luego vamos un poquito con Kinect, ese gran amigo de todos los jugadores. Y es que ha presentado un teaser de un juego de lucha que ya se llevaba días rumoreando, un juego de lucha para Kinect que desarrolla Ubisoft. Se llama Kinect Fighter Within y que saldrá primero para One y luego para 360, o sea, para la familia Xbox. Pues nada, juego exclusivo de Ubisoft para Kinect. A ver qué tal es el juego. Pues será igual como plan el de Vita, ese que sacaron. No, pero en principio el reality. No, pero yo creo que en principio será en primera persona y eso para tú meterte en el papel de un UFC de andar por casa. Ay, contra Casillas, ahí dándole todo. Luego Diego López contra Casillas. Pues estaría bien. Luego cómo no. Pero siguieron... ese juego no tiene pinta, ¿verdad? Ese juego estoy viendo un gameplay y es decir, no puede, para cansarte, ¿no? Quiero decir, no tiene mucho sentido. Ya. Es pegar puñetazo porque no vas a ponerte a saltar ahí delante de todo el mundo, no hay nada de eso. Primera persona, pues será en plan como trae un Dragon Ball también de Kinect en primera persona. Sí, a saber. Será algo así, ¿no? Es que el juego este. No sé, no he visto nada, ¿eh? No, es un juego de lucha tipo Street Fighter, o sea, que es uno contra uno, de visión vista. Lateral, ¿sabes? Ah, no es en primera persona. Y estoy viendo a dos chicas ahí. Una se está rascando el pelo, pero el muñeco no lo hace ahora. Pero las demás se están pegando puñetazos como... Joder, como cuando se enfada tú cuando eres pequeño, ¿no? ¿Sabes? La quieres pequeña, me va a pegar puñetazos a lo loco, a agacharse. Y poco más. Lo que pasa es que tienen unos combos, que no sé realmente cómo los hacen. Y así va a dar un poco de espectacularidad. Pero no le veo mucha profundidad al juego, vamos. Un juego de Kinect. Que no engaña a nadie, creo, con esto, no engañan a nadie. Ah, pero hay momentos para agarrar y eso, es gracioso, ¿no? Pero bueno, que yo no voy a jugar y eso es para lanzar a tus sobrinos, ¿sabes? Sí, tipo, que es lo que es. Sí, es exacto. Pues bueno, siguiendo con Ubisoft, salió uno de los juegos que fue una de las mayores sorpresas del E3, que es el Tom Clancy's The Division. Que tendrá compatibilidad con Smart Glass y aparte el juego tendrá contenido exclusivo para la One. Habrá que ver de qué tipo. Hay que recordar que este juego en principio solo sale para consolas de nueva generación. PlayStation 4 y One. Ganas. Y nada de PC. Este sí que pinta que este puede sí ser que me un llama. Juegazo. Sí. Este va a ser el Watch Dogs del año que viene. Mira, o que sea... tampoco es mi género favorito, pero me llama. Sí, pero es raro, porque es shooter, pero luego también es RPG, multijugador, claro, persistente. Sí, más... Sí. Tiene muy buena pinta. Y gráficamente se veía muy bien. Creo yo que demasiado bien, ¿eh? Sí. Yo lo veo como un Borderlands más realista en un futuro cercano. Sí. Y bueno, gráficamente es bastante chulo. Espectacular. Cobertura, ¿sabes? En tercera persona. Está, bueno, ya estoy diciendo bastante punto distinto a Borderlands, ¿no? Hmm. Pero que el toque de ese RPG que le da está bastante chulo también. Es que está muy bien, yo creo que son intentado coger cositas de Borderlands, otras así, y hacer un MMO, porque es lo que tiene pinta. Que va a tener zonas de PvP, zonas de tú poder hacer tu campaña en cooperativo con los amigos sin que nadie te ataque. Pinta muy bien, lo que pasa es claro, hay que verlo algo más. Es que se ha enseñado muy poco. Recordar que sale el año que viene. ¿Sí? Y lo que está enseñando de la tableta es porque tienes una vista así isométrica, uh-huh, que puedes mover la cámara, visto desde arriba, uh-huh, y estás ayudando, sí, un poco a tu... A sí, eso es en modo comandante, vamos. Es sí, que... pero más sencillo, creo. Sí, más simple. El que ofrece Battlefield 3. Battlefield. Sí, porque recordar que, no sé si lo tenéis en mente, pero cuando enseñaron el gameplay del E3, apareció una imagen. Apareció la imagen... como un pequeño helicóptero que empezaba a disparar, sí, a los enemigos. Entonces esto ya nos daba la sensación de que había algo ahí de... Sí, ¿no? De... Y luego se veía al que estaba jugando con la tableta, si no me confundo, ¿no? Se veía de fondo, sí, pero no dijeron nada. Un tío con la tableta, era, sí, como lo suponía que era eso. Sí, pues hoy era en el mismo momento que aparece el helicóptero. Justamente. Aquí en la tableta se ve cómo lanzas tú el misil hacia los enemigos. Pero claro, no sé cómo irá, porque cuando le he enseñado cómo se carga a todos los enemigos. Como... Está en la generación del modo comandante y el parkour. Va a ser el esto, parkour, ¿eh? Si me llaman. El modo comandante también está bien, ¿eh? Yo creo que puede estar entretenido. Esto que estás tú en el metro y tus colegas están jugando y tú no puedes ir por lo que sea, dices, pues bueno, los 20 minutos es, que hay. Genial, mientras llegas a casa. Claro, me meto ahí y les voy dando estopa porque me pongo con el equipo contrario. Son sí, extras. Estás cenando, tomándote un bocata o algo, claro. Estás viéndolo ahí, es como dirigir a las tropas, ver dónde la zona de riesgo más próxima, tal, sí. Decirle, mira, no, atacad a esta zona. O sea, que esta es un punto débil que vosotros, que el jugador que está en ese momento jugando en primera persona no lo ve. Entonces, tiene buena pinta. Mandante, sí, en Battlefield. A ver, la verdad es uno de los juegos que más espero. Con ganas está de más, ¿eh? Bueno, en mi caso, no sé, el vuestro. Bueno, el de Chicho sí. Sé que el Chicho también está ahí. Bueno, creo que me... Vale, por Mojang, que el estudio famoso por ser el poseedor, bueno, el creador de Minecraft, anuncia un nuevo juego, Cobalt, y será... estará para Xbox One. Este Cobalt es un juego de acción multijugador competitivo en 2D. A ver qué tal. Sí, viniendo de Mojang, Mojang, como se diga, el... sí. No va a defraudar, claro. Pero no sé, está viendo gameplay y eso se realmente... ¿No, es multijugador? ¿O es solo offline? ¿O como sabéis algo o no? De este, bueno, es multijugador. Yo creo que es online, ¿eh? Esto es PC y seguramente es online. Quiero decir, juego base. He visto cómo ralentizaba el tiempo cada vez que lanzaba un misil. Te digo, uff, es como implementan eso. El tiempo bala. Sí. Luego, además, como no, si hay una conferencia de Microsoft, no puede faltar nunca Call of Duty. Y la verdad es que queda ya muy poco por enseñar de Call of Duty Ghosts. Pero Infinity War se ha sacado de la manga un nuevo modo multijugador, que es Blitz, que es algo así como controlar dos puntos. Tienes que estar controlando dos puntos y la gente luchando. O sea, yo creo que es una especie de Rey de la Colina, algo así. Y también avalaron a la mágica nube de Microsoft. Esa nube que... The Cloud, como lo llaman Microsoft, que es algo que se ve que es espectacular. Como comentamos, Kanban y yo, esto parece que lo han hecho, es magia. Sí, pues, no sé, el miedo me da un poco eso. Sí, pues en Infinity War dicen que entre la nube y los servidores dedicados que tendrá este juego en One, que va a ser una experiencia totalmente fantástica. Aparte de esto, ya para acabar, con Call of Duty se anunció un pack que es la consola más Call of Duty Ghost, además con contenido extra, que estará, suponemos, desde el lanzamiento de la consola. Luego salió Rare, entró a escena para presentar Kinect Sports Rivals. Un nuevo Kinect Sports. Kinect Sports de nueva generación. Que te puede escanear. Bueno, que claro, ahora como Kinect, el Kinect 2.0 lleva como que te hace un escáner de tu cara y te la pone directamente en tu avatar, relativamente parecido, pues se ve que es más gracioso y demás. Pero bueno, lo mismo. Otro Kinect Sports. Aparte también se anunció juegos que se han visto hoy por la tarde, Peggle 2 y Garden Warfare, y se dijeron que saldrían primero para Xbox One, que ya los hemos visto, que los dos son de pop-ups, y luego, como no, dejaron para el final el último bombazo, que es el rumor este que llevaba tiempo, que lo hemos comentado al principio: FIFA 14 gratis en formato digital para todos aquellos que reserven la Xbox One solo en Europa. Esto, la verdad es que puede ser un empujón, ¿no?, a que la gente se decida por Xbox One. Pues sí. Porque es esto. A mí no me interesa, pero sí, sí que es una buena oferta, la verdad. Sí, consola, vale, porque luego lo hablaremos de los precios, pero... Nada más con la diferencia, pues bueno, ya te están dando el FIFA. Sí, bueno, y hay tiendas que creo que ya te están dando a elegir, te dan la consola. Daban un juego... ¿no? Que era, sí, daban el Rise o el... ¿El Rise o el Forza? Forza, ¿no? Forza 5. He leído antes. Sí, y luego además te dan el FIFA 14. O sea, te estás llevando dos juegos que te pueden dar la vida. Porque ya te cojas el FIFA y el Forza, ya tienes ahí horas, vamos. Pero hasta principio de año sin ningún problema. Y todo esto por 500 euros, ¿eh? El MediaMarkt está dos mandos. Uno de ellos es el Day One. Uh-huh. El otro es el mando normal. Sí. Bueno, la sí, vamos, que le meten un mando normal más extra al pack, sí, y ya está. El consola más Kinect y el FIFA, uh-huh. 474, creo. Muy buen precio, ¿eh? Sí, está ya con el segundo mando. Hay un mando más que puede costar 50-60 euros y el FIFA, hostia, encima te han bajado 26 euros. Bueno, está bastante bien. Pero te viene con el mando, ¿verdad? Te clavaron 60 fácil. ¿El qué? Sí, que el mando fácilmente te clavan 60 euros, ¿eh? Sí, sí, que tú ahora mismo lo que valía antes 500 euros más 60 del mando más los 70 del FIFA, estás ahorrando encima más barato 130 y encima los 24 eso, 155 euros por debajo del precio que iban a sacar, por decirlo así. Está muy bien. Pero te viene con Kinect, ¿verdad? Bien. ¿El pack este? Sí, claro, Kinect sigue... Sí, porque no se ha anunciado lo contrario, ¿no? Pues es una gran oferta, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta, sí, la... PlayStation 4 sale 3,99 pero pelada. ¿Y quién se compra a día de hoy una consola pelada? ¿Para ver los Blu-rays? Yo creo que no. Entonces, claro, porque ya con juego, los packs con juego no valen ese precio, no valen 3,99. Están sobre los 4,30, 4,40, ¿verdad? Mm. O sea que... A ver qué dicen luego. A ver qué dicen ahora, sí, pueden responder. Pero bueno, como mínimo yo creo que ya está la cosa más igualada. Sí, bueno, se pueden plantear, como la otra vez que lo hicieron a última hora, todo esto del precio y todo esto que a parecer estuvieron decidiéndolo, igual te meten ahora una descarga digital o un juego, yo qué sé. Puede ser, bueno, o también como tienes que tener, bueno, ya decían que como tienes que tener el este no, para poder jugar online Plus, el PSN Plus, una cosa aparte, ¿no? Otro juego. Sí, como ellos han hecho, regalar el juego para todo el mundo, bueno, que haga la reserva de la consola. Sí, tienen que hacer algo así. Sí. Sí. Lo pueden hacer perfectamente. Y esto es lo que queríamos, competencia, que se peleen, se pegan y ¿qué hacen? Van dando cosas, va bajando el precio y todo esto nos favorece a todos. Y luego ya para acabar con lo de la conferencia, lo último es que además del FIFA 14 gratis, decir que habrá el modo exclusivo para todos los juegos de la familia Xbox, o sea, para 360 y para One, que será el FIFA 14 Ultimate Team Legends, que es justo lo que hemos visto que salió lo tan Mataus aquí. Y bueno, y como ya he dicho, esto ya es todo a grandes rasgos lo que es la conferencia de Microsoft, lo que se ha presentado, lo que se ha enseñado. ¿Qué os parece? Pues bueno, después de toda la baja de bandas que ha hecho, pues al menos ha tomado decisiones buenas, ¿no? Uh-huh. Luego ahí saqué un par de cosas en la recámara que todos esperábamos que se comentaría, ¿no? Hace unos días saltó la noticia que, bueno, dijo Microsoft que ya se podría jugar a la Xbox One sin tener el Kinect conectado. O sea, esto olía a que va a salir una Xbox One sin Kinect, un bundle, un pack de inicio, y no se ha presentado nada. Pero de salida lo hubo mucho. Sí, pero de salida ya está todo. Sí, ya tiene. Ese que se lo planteé más adelante, sí, pero de salida no. Bueno, pero por eso, que hubiera sido un buen momento hacerlo ahora. Pues sí, tienes razón, ya tienen todo lo del Day One preparado. Y luego, lo que también esperábamos es una fecha de salida de la consola en los 13 países, que solo va a salir en 13 países de salida. Y no se sabe fecha ninguna. una cosa. ¿En Japón no está de salida? ¿Perdón? ¿En Japón está de salida? No, no está de salida, no. No está, no está. Ticho, no te oímos. Opa, lo... Ahora, ahora. ¿Me oís ahora? Un poco lejos. ¿Ahora? Sí, ahora, ahora sí. Pero igual se me ha movido. Ahora igual. Sí, se acopla un poco el sonido, pero ya está. ¿Sí que decías? No, eso, el tema de... No, sí, lo de los 13 países de salida. Preguntaba si estaba no, en Japón. Japón no está, Japón no está. Para lo poco que vendía también. No, pero luego hay un rumor loco, de algo que, va, de que puede pasar en Japón. Ahora lo comentaré. Ah, sí, sí, había habido algo. Sí, ahora... Sí, tengo aquí toda la filtración que ha habido y la verdad es que son bastante cosas las que se han... No, no se sabe muy bien dónde han salido, pero hay gente que le da validez. Aparte de lo que es la conferencia, luego además han salido algunos vídeos, ¿no? De juegos, que justo estaba viendo este del Kinect Sports y todo esto. Uno de los quizás más interesantes es el modo multijugador de Rise, Son of Rome, el juego con el que abrieron el L3, aquel que era de romanos. Quick Time Events por un tubo. Pues Crytek, que estaba bastante enfadada porque se ve que no consiguieron transmitir lo que era el juego, que no hay tanto Quick Time Event, y qué mejor manera de poder quitar a la gente ese mal sabor de boca que enseñando el modo multijugador, que la verdad es que tal y como empieza el vídeo, lo veis y es flipante porque es Gladiator. O sea, la primera vez que sale Máximo del foso y se presenta ahí en el para luchar, es exactamente igual. Es una pasada, sí. A mí, la verdad es que me ha gustado bastante. Pues se presenta como un hack and slash multijugador, Quick Time Events, pero sí con unos mini, por decirlo de una manera, mini momentos de tiempo bala. No sé, no habéis visto ninguno el vídeo, ¿verdad? No. Pues está muy chulo. Está muy chulo. Claro, yo me quedé con la esta de que era, vamos, Quick Time Events todo el rato, es que lo presentaron. Pues tal y como luchas, no. Bueno, por lo y que luego se salió ver... también esas noticias de que incluso el Quick Time Event se podía fallar, ¿no? No salió alguna. Sí, decían que sí, que se podía fallar. Pero ya te jodía porque había Quick Time Event, pero no sé, a ver si. Yo creo que algo de esto tienen que retocar porque yo creo que no han quedado muy, muy conformes, Estoy viendo vídeo y él no es con Quick Time Event, ¿eh? No, es que claro, multijugador con Quick Time Event, te puedes morir. Hay tiempo bala, pero no sale ningún Quick Time Event. Pero sí que es un poco estilo como Chill Barry y todo ese tipo. Sí, oye, también como el God of War. Pasa, mínimo son dos, ¿eh? Cooperativo. En la zona esta de Gladiator, como hemos dicho antes, sí, el modo juego Gladiator. Tiene pinta de. Hay un momento que parece que hay cuatro tíos y tiene pinta de horda. De que te van a venir enemigos y uno detrás de otro y no sé. A ver, pero tiene buena pinta. Gráficamente está ahí, porque son muñecotes, son bastante grandes, ¿sabes? Pero justo, no sé si te has fijado, pero al principio ponía que el juego final no se ve así. O sea, es conforme que se ve mejor. Sí. Este voy a verlo ahora en actual. No lo sé, o sea, es una cosa un poco rara eso. Yo voy a ver ahora el vídeo, a ver tal. Vale, ahora si queréis vamos con la filtración esta que estuvo en NeoGAF, el foro este donde se sacan todos los trapos sucios de la industria. Pues hubo un usuario alemán, parece ser, porque todo lo que escribió estaba en alemán, que yo no me enteré de papa, pero bueno, luego un poco más abajo lo pusieron en inglés y comentaba pues el por qué Microsoft está haciendo las cosas últimamente. En principio se comenta que no ha habido un live streaming en la Gamescom porque se ve que la arquitectura de la Xbox One no está completamente acabada. Esto es que todos los cambios que ha habido de política han hecho que el sistema aún esté en progreso. Y se supone, que esto es el tema más turbio, que los SDK, que son los kits de desarrollo, o sea, las herramientas que utilizan para desarrollar los juegos, desde hace un par de semanas han bajado su rendimiento entre un 15 y un 20%. Esto es una pasada. Sí. Y que esto indica, ¿no?, que la consola está siendo desarrollada cuando faltan nadie menos para que salga. O sea, esto es muy inestable. Y que por esto, justamente, es imposible de que la consola salga en octubre. Porque corren rumores de que quizás hoy Sony diga que la fecha de salida de la PlayStation 4 y que puede ser a finales de octubre. O sea, que Microsoft no llegaría. y por eso esto les hace estar un poquito nerviosos. Yo había dicho 31 de octubre, ¿eh? Apúntamela. ¿31 de octubre? De acuerdo. Luego, sí, luego haremos sí, la porra. luego, el siguiente punto así de la filtración es que no va a estar en los 21 países, esto ya se sabía, va a seguir en 13, pero que no es por la tontería esta de la localización, de tener que traducir las cajas, los manuales y demás, sino es por lo que hemos comentado antes, de que esto está... de que tienen la consola aún muy verde. Con todos los cambios y tal, está todo demasiado suelto. Y a menos que no te tomen por idiota, vamos, diciéndote lo del manual y la caja. Claro. Es decir, mira, oye, pero es que claro, da muy mala imagen, ¿sabes? Unas cosas que en principio están ya fabricándose en serie y que digan, no, es que aún estamos en desarrollo, ¿sabes? Aún se está desarrollando. Yo me huelo que va a haber una actualización el primer día. A mí no me da buena espina realmente todo esto, porque están claro. Todo el rato cambiando políticas. O sea, lo que dicen es que esta generación vamos a ser así, esto va a ser así, y están todo el rato cambiándolo. A mí sí, no me da, no sé, no me da confianza. Y no, ahora oyes estas cosas también. ¿Y quién te dice que más adelante, yo qué sé, te coge Microsoft y no te vuelve a cambiar a lo que habían dicho antes, cuando ya han hecho las ventas? Claro. Lo más adelante. Hacer incluso te meten más puñetas por medio. Que también lo puede hacer Sony, pero es que no, a menos no está dando esa sensación. Es que lo puede hacer perfectamente. Sí, las sensaciones que transmiten cada una es totalmente diferente. Es que Microsoft no me está dando buenas sensaciones. Sí, es que claro. Luego encima oyes esto de la estabilidad del sistema y vamos. Sí. Otro punto que comentaba es justo este, ¿no? Que la consola está a punto de. Está preparada para salir en octubre. Y que los SDK de Sony sí que están totalmente a pleno funcionamiento y que por tanto se puede desarrollar juegos en esa consola sin ningún problema. Que eso a lo mejor luego se ve en los ports que haya de consolas. Los primeros ports pueden ser mejor, bastante mejor los de PlayStation 4 que los de One. Otro punto, yo creo que este es el más loco, es que corre el rumor que quizás Bayonetta no vaya a ser exclusivo para Wii U. Ahí está, eso es lo de Japón, ¿no? Sí, y que posiblemente Microsoft está metiéndole pasta a Platinum para que saquen o Bayonetta 2 o otro juego que aún no se sabe cuál, que se ve que quieren que Camilla esté dentro del proyecto, que saquen un juego para cuando salga la Xbox One en Japón. Pero ese juego solo saldrá en Japón. Nada de Norteamérica y nada de Europa. Bayonetta 2, quien puso la pasta fue Nintendo. O sea, es que me parece rarísimo eso. Puede ser que hayan encontrado un resquicio legal. Y encima en Japón. O sea, que les van a comer la tostada en Japón a Nintendo. No sé, me parece muy raro. Ya. Un rumor muy raro, sí. Pasta la puso Nintendo. Si se está haciendo ese juego es porque puso la pasta. Sí, pues quizás sea otro juego, pero bueno, ha salido Bayonetta 2. Quizás es Bayonetta 2 me parece muy raro. Sí. Bueno, y más en Japón. Sí, aunque quizás le haría más daño fuera de Japón, porque claro, las ventas de Bayonetta sí, es que no la van a sacar de salida en Japón. Claro, o sea, las ventas de One en Japón, ¿cuántas pueden ser? O sea, el daño puede ser. Ninguna, si no la sacan de salida. Pues el daño a Wii U puede ser mínimo, ¿sabes? Por eso. No sé, me parece muy. ¿Será otro juego de sí. Camilla? Pues sí. Pero bueno, que sea un juego de Platinum y que no haya aquí, da un poquito sí. De rabia. O sea, totalmente exclusivo para ese mercado. Ah. ¿Qué pueden ser? ¿100.000 ventas? O sea, no se da cuenta. O sea, es un poco una locura. Va a saber qué es. Será algo de japoneses, de vaginas en lata o yo qué sé. Pero bueno, como estábamos comentando, todo esto son filtraciones de aquí luego a lo gatitos. Que salga en verdad. Hay un trecho. Otro punto es también que tenían un MOBA que estaba en desarrollo y que está completamente muerto. Y que se ve que el estudio, que es Big Park, ni idea de qué estudio es, ahora está. Se ha repartido el estudio entre gente que está trabajando en servicios de televisión y la mejor gente de Big Park que se ha ido a Big Tax, que son los que están detrás del el juego este que salió en el E3, que era un teaser. Nada, cortísimo. De un tío que estaba bajando por una cristalera. Tipo sí. Misión Imposible. Uh-huh. Pues se supone que parte de ese estudio estaba trabajando en MOBA y que se lo han cargado. Y que Rare está completamente, como se ha demostrado, está completamente puesta en lo que es Microsoft. Y que esto de Killer Instinct que no tiene nada que ver con Rare. y que el último punto ya de toda esta macrofiltración es que la nueva línea de juegos indie, que justo hemos comentado, que se comentó en la conferencia, no va a estar de salida, sino que va a ser después. Esto no sabemos cuándo. Pues, o sea, que quizás sí que a principio de generación, entre que esto se activa o no se activa, va a haber juegos indies que no van a salir primero en PlayStation 4 que en One. Pero repito, todo esto son filtraciones y hay que cogerlo con pinzas. Con pinzas. Sí. Pero bueno, que ya transmite un poco la sensación que hay de no saber muy bien hacia dónde va Microsoft. Va bailando de un sitio a otro. Parece que la que va marcando el ritmo claramente es Sony, y Microsoft se dedica a responder. Como puede. A responder como puede. Sí. Sí, tenemos que esperar ahora. Bueno, eso a cubrirse con el escudo. En un question event. ¿Qué te voy a decir? Lo dejamos sí. Luego para después, ¿no? Para cuando termine de Sony, a ver, ya con todos los datos podemos valorar realmente, porque vamos, lo que hace Sony ahora, ¿sabes? A ver si Sony te dice ahora 700 pavos la consola y... No creo, ¿no? No. Lo fácil que lo tiene ahora. Pero bueno, no. Que ahorita sabes lo que salga Sony ahora. Ahora, bueno, por ejemplo, tiene que contraatacar en lo del FIFA 14, ¿no? Porque es un... ¿Eso quiere decir que van a empezar una hora tarde? Esperemos que no. ¿Tienen parrillada aquí o sí o no? Joder, no, bueno. ¿Empieza a las 7? ¿A las 8? No lo sabemos, ¿no? A las 7, ¿no? A las 7, sí. Entonces empieza a las 8, vale. ¿Qué pasó? ¿La otra vez pasó eso o qué? Joder, empezaron por la tarde, ¿fue? Fácil, ¿no? Sí. Una hora tarde. Caro. Pues de puta. Entre que debían estar con una parrillada ahí fuera, con la prensa, y lo de estarían ahí negociando, no, el cambio de precio. Estaban haciendo el vídeo de cómo dejar un juego a otro. Totalmente. Sí, sí, pues empezaron como una hora tarde, fácil. Estábamos sí, luego, aquí... veremos, pero vamos, ahora mismo lo que la conferencia de Microsoft ha enseñado esta mañana es inseguridad todavía. ¿Cuál? ¿Microsoft dices? Sí, lo que la noticia que ha salido de Microsoft, aunque no ha enseñado nada, lo que es ahí. Es que es una tras otra. A ver, que rectifiquen está bien, pero están dando una inseguridad. Claro. Yo creo que ahora mismo comprarse un equipo de salida es muy arriesgado. Muy arriesgado. Es que no sabes a lo que vas. Claro. Es que tanto bajarse pantalones y andar con los pantalones bajados es que te puedes tropezar y quedar con el culo al aire, claramente. O sea, y eso es muy feo. Sí, bueno, aparte es eso, es la imagen que das respecto a la otra consola, es estoy haciendo todo esto para poder competir contigo porque lo mío en ese momento ya no sirve. Claro, es que ellos están, no, esta generación, yo creo que, o sea, mi modelo de negocio es este, y no, ahora no es este, ahora es el otro, no, ahora es el otro, adaptando a la, encima adapta a lo de la competencia. Sí, sí, es que es eso. Es que no son coherentes con lo suyo, que está bien que cambien, pero es que tampoco dan confianza. Sí, a mí lo que ofrecieron... Yo creo que han ido de sobraos, en parte. Sí. O Sony les ha hecho la cama, no sé. Pero que realmente lo que ofreció son Microsoft, cambiando, que la gente se ha volcado mucho, que vaya locura, tampoco era tan grave. O sea, para mí, como usuario... No, a ver, que está bien. Era como en plan, joder, vaya tochaco de consola, qué buena pinta tiene, está el mando, hostia, los gatillos, qué bueno, tal, los juegos que van a salir exclusivos, hostia, está de puta madre. Ah, 100 euros más caro. Vale, ya está. Y de repente ahí, que si tenemos que conectar la internet, tal, a mí no me molestaba. Ahí está el tema. No, pero a mí no me molestaba. Ahora que lo quiten, es lo que me molesta, entre comillas, porque es como, hostia, que no tienen ni puta idea cómo va a funcionar. Queda un mes o dos meses para que salga la consola y no tienen ni puta idea de vuestra política. Eso da mucha desconfianza totalmente. Que lo que digo yo, que más adelante lo mismo te lo cogen y te lo van a cambiar y a tomar vientos. Mm. Es como... te van a cambiar o ves inestabilidades en el sistema. Cuando pues siempre no. El Xbox Live era que esa es una otra. Cosa estable. Esa es otra. Que ahora te vienen con los rumores estos y vamos. No, se lo veo muy asustado por lo que hace Sony. Que lo que hace Sony es los mismos negocios que hace 5 años. Sí. Totalmente. O sea, a mí, o sea, ya es la propia marca ya es que no me está convenciendo, la verdad. Yo ya veremos, yo... No, a ver, que sí, que luego somos como somos y dentro de X años vamos a tener las dos, seguramente. Pero es lo que hay, de salida no vamos a comprar una. Sí, es que es eso, es ahora es la salida. Y a mí ya de entrada, antes de saber nada de las dos, ya decía que primero partía ventaja a la Play porque en principio sus exclusivos me van más, los estilos de juego me van más. Y es que con estas cosas, vamos, es que reafirmarlo. Sí, sí. A mí me dan mal los exclusivos de Xbox, pero... A mí me pasa lo contrario. Pero... Pues, yo qué sé, es el problema es que no puedes comprarte la... O sea, es una locura gastarte 1,000 euros. Para mí lo perfecto sería una Play con un mando de Xbox. Sí, claro. Y un Kinect, ¿no? Lo... No, no, eso no. Para mí lo que tiene bueno Xbox es el mando. Ahí, ¿viste? Pues esto está bien. Están dos personas que miran distinto. A Karma no le pregunto, porque... Y Richard, ya lo sabemos, donde salga de Steam, ¿no? Exacto. ¿Y Mr. Reaper qué opina? A ver. Si es que está por ahí. No, Mr. Reaper. Se apareció, ¿no? Mr. Reaper. Esta vez está... ha sido silencioso, pero... Yo creo que nos han dejado solos aquí, ¿eh? No, no, no, no. Le han dejado la beta de... Cameron, saca la máscara, ahora es tu momento. Calla. Que me ha llegado un mail de dice de Tice que me han dicho, toma tu beta, pesado. Toma tu beta. Y juega tú solo contra... Tú, contra nadie. Un servidor de uno contra uno a 60 FPS. Para ti solo, para que vaya a 60 y para que lo rompas todos los edificios. Verdad, yo me imagino a Reaper ahí. Yo nunca dije que Battlefield fuera lo mismo. Ahí está jugando el tío ahí. Con un billete más debajo de su cama. Qué juegazo, qué destrucción, qué no sé cuánto. Oh, oh, oh, qué gráfico. Qué gráfico, qué píxeles, qué filtro, qué todo. Qué bueno, que Reaper es una máquina jugando con el ratón y el mando, ¿no? ¿Eh? Más que con el mando, ¿no? El mando nada, el mando soy un negado. El mando como si fuera con los pies. Nos pasa a los consoleros, ¿eh? Cuando jugamos el mando fue súper duro. Yo recuerdo la primera vez que jugué al Call of Duty y era como, guau, qué difícil, que no sé cuánto, y ahora coger el ratón es como, yo no puedo. O sea, es súper difícil la coordinación. Es que esos juegos yo soy incapaz de jugarlo con un mando, macho. Los shooters competitivos es que no puedo jugarlos con mando. Y cuando estoy apuntando ya muerto. Claro. Pero... A mí me da igual, porque me van a matar igualmente. Claro. Como si me pones un plátano y una alcachofa. No, pero en los juegos de consola, en los Call of Duty y tal, ¿sabes? Una semana vas viendo evolución, ¿sabes? Como según forme juegas, vas viendo evolución. Pero es que los juegos de PC, como pues, están muy destinados a gente pro, ¿sabes? Es imposible mejorar. Porque es que no. Dice, bueno, pasa unos meses y qué tal. No sigo sin matar a nadie. Es imposible. La gente se sabe los mapas de cabeza, ¿sabes? Son bestiales. Es muy difícil entrar en un juego competitivo en PC. Sí, como que abruma mucho. Uf. Sí. Yo ni me lo planteo, la verdad. Frustrante, sí. Al principio sí, pero luego... Luego tienes... Yo no sé, yo a lo mejor estoy equivocado porque es el medio natural, es mi forma natural de jugar con ratón, pero... Pero los movimientos... Los movimientos automáticos que haces con el ratón lo aprendes mucho más rápido que con un mando, porque creo que se necesita algo menos de destreza. Creo que con el mando se necesita algo más de destreza para llegar a ese nivel de automatización del movimiento. Además, con los ratones tienes ayuda. Yo tengo aquí un ratón que juego Battlefield que tiene 5000 DPI, que no es lo mismo que jugar con uno normal, que se queda en las 1600, pues eso. Vamos, el PC es la plataforma para chetos, ¿no? Yo no para chetos, pero que yo creo que aunque sea más difícil entrar, es más fácil de amoldarte que en la consola. Sí, más fácil de dominar luego. No, pero sí. Que en un movimiento de ratón, claro. Que te acostumbras, clavas el donde quieras disparar. Claro, en el disparo, incluso en el mando, girarte. En el mando tiene que ser como la sensibilidad claro. Al tope y joder. Quédate cuenta. Quédate cuenta que estás cambiando el apuntar con el mando con un solo dedo a apuntar con ratón con una sola mano. Una sola mano es la que utilizas para apuntar, sin embargo. En el mando es un solo dedo de una mano el que aplica hasta el apuntado, y esto para mí. Incluso. Tengo entendido. No sé, yo no suelo jugar a estos juegos, pero que incluso hay diferencias entre jugar en Play y en Xbox, porque Xbox el analógico de ser como más sensible o algo así, ¿no? Eso dicen. Yo es que en el tema de estos juegos en consola no los domino mucho, pero dicen que sí, incluso tienes empresas, creo que hay una empresa española además, que te vende. Que te vende mandos de Xbox y mando de Play 3 con las setas intercambiables. O sea, puedes tener un mando de Play 3 con las setas de Xbox. Sí, es que la seta, ah, de, sí. La seta del Play es más fácil que te repale que la de Xbox, que se adapta al dedo y se queda como enganchada, ¿sabes? Sí, ese mando lo tiene. Ese es el mando que tiene Judas, creo. Sí. Y luego están los gatillos. Gatillos del Play te resbalan. Y que tienes, ¿sabes?, para cambiar los pesos y todo. Exacto, sí, exacto. Bueno, eso influye mucho. He visto adaptadores del mando para que se te queden. Que te apoyen en la barriga o se apoyen en las casas, ¿sabes? Y no tienes que estar con el mando apoyado, te apoyas tú las muñecas, ¿sabes? En tu cuerpo. O sea, tú el mando apoyado, entonces realmente no se mueve el mando. Estás moviendo me parece que era el mando este de la LPV, ¿no? No, no, la LVP, perdón. Yo estoy hablando de un adaptador de plástico, ¿sabes? Que no era el mismo mando que tú tienes, un adaptador de plástico para que estuvieras más cómodo. Ah. O sea, luego están los mandos más, o sea, está claro. Pero los de Game Racer. No, digo este, que tenía Judas. Sí, sí, sí. Nos enseñaron las fotos y tal y debe estar muy bien. Está muy chulo, sí. Pero bueno, una pasta. También pagas por ello, claro, que valía lo suyo. Es para competir. Es un profesional. Una máquina. Bueno, chavales, ya viendo que nos falta poco para 40 minutitos, para que teóricamente empiece la confesión. Digo la confesión, madre mía, la conferencia. Uy, la confesión. ¡Spam! Estoy aquí, que ya no sé ni lo que digo. Tómate una falta, hombre. Uno a uno, me lo vais diciendo. Págate una falta. Uno a uno, como decía, me tenéis que ir respondiendo. Juego del que esperáis más información en esta Gamescom. Que vaya a salir. Me pides ahora. Ni idea. Sony, dice. No, en general. O sea, que esperemos ver más información. Que queremos ver, vamos. Sí, sí, sí, sí. No, yo te puedo contestar perfectamente. Yo quiero saber más del Metal Gear Solid 5. Pues creo que mal, porque no he estado. No. Difícil pues digo, pero que sí. O venga, vale, pues. Cierre. No, pero bueno, si es el que tú esperas, sí, ya está ese. Claro, es que no sé, otra cosa sería el 100, The Division, ¿no? Eso es lo que yo te iba a decir. Yo espero en este Gamescom que Ubisoft confirme oficialmente que las peticiones de los jugadores de PC han sido oídas y The Division efectivamente tenga versión en PC. Sí, señor, los chetos también tienen derecho, joder. También tenemos derecho a jugar MMO. ¡Ay, ay! ¡Con el ratón! ¡Ay! De stopper con ratón. ¡Claro que sí! No, ¡hombre! ¿Qué va a ser de esto? ¡Pobres chetos! Y no tener que gastarnos el dinero en adaptadores coreanos para jugar y mandos difíciles de dominar, hombre. Es que no tiene ningún sentido, que no salga en PC, pero bueno. Sí. Bueno, esto es como el FIFA. En principio todo tiene que salir para todos, simplemente es ya cosas de las compañías. En principio lo que ellos quieren es que vender nuevas consolas, pues mira, le llegas y le dices, oye, mira, queremos tal juego exclusivo para consolas y ya está. Ah, tienes razón. Porque además, no, pues yo, PC se vende, pero... Sinceramente espero que se confirme oficialmente los rumores que dicen que saldrá en PC de Division. A ver. La gente está empujando, pero bueno. A ver, se hacen caso. Chicho, tú no has dicho el tuyo, ¿verdad? Sí, de Division. Ah, pues coño, es verdad. Por falta... Claro, no lo hemos dicho a la vez, los dos. Falta Carman. Carman, ¿estás por ahí? Venga, va, yo digo Destiny. Destiny, eres de los míos. Otro. Vale, otra pregunta que tengo por aquí. ¿Juego que os haría comprar una consola Next Gen? El de Resident 3. A mí no. Ya lo sé. yo ya lo he dicho. Vale, Carman. Lo que pasa es que no me acuerdo de todos los juegos que han comentado. Bueno, el que tú veas así, es decir, yo me compro la consola con tal pack. Yo, hombre, si saliera Dragon Age, es que le tengo ganas. ¿Sí? Bueno, si fuera como el primero mundo abierto, a mí me llama mucho. Claro. Si no, también con Destiny también me llama bastante. La verdad es que el juego me parece interesante, aunque no sea de mi tipo, no sé, me llama mucho. V, ¿tú habías dicho el tuyo? Chicho. Pues Destiny o The Division, como he dicho, y ya si quieres que sueñe un poco, pues también, ¿por qué no? Mass Effect y Shen Muedres. No queda nada para Mass Effect. Madre tú mía. Déjame, yo soy feliz. No, tú sueñas, pero vamos, que yo creo que no aguantarás hasta ese punto, No, si la tengo de salida. Sí. No, pero hombre, Destiny de Division, pues son juegos, yo creo que sí son juegos como para vender una consola. O sea, Watch Dogs tú no te la vendería, por ejemplo, ¿no? ¿Qué juego que sale? No, de hecho la tengo reservado. ¿Para Next Gen o para...? Para Next Gen, hombre. Play 4, supongo. Play 4, tengo, sí, Watch Dogs, y ya dije que tenía también la edición coleccionista tocha del Assassin's, también ese. Pero Watch Dogs, la edición, la normal, la penca. No, Watch Dogs, la normal, sí. Vale. Mr. Reaper, ya sabemos que tú a ti venderte una consola, como que no, pero ¿cuál sería el juego ese que...? De todas maneras, diré también Destiny, porque... Los chicos de Capcom ya me han tirado por tierra las esperanzas que tenía puesta en ¿cuál era el juego este tan famoso? ¿Cómo era? Deep Down, ¿no? Deep Down. Aquel que sorprendió tanto en el E3 con aquellas imágenes tan espectaculares, pero a mí, por ejemplo, ya me han fastidiado al saber que va a ser un MMO online, que me quedaré con Destiny. Sí, y gráficamente no se va a ver así. O sea, no se va a ver ni juego normal. Imagínate un así multijugador. Que, claro, eso es un engañabobos. Que va a ser un multijugador al uso, pues ya, por mucha cinemática que le metas, ya sabemos cómo va a ser el in-game, aunque sea de Next Gen. Los multijugadores sí siempre tienen que ir un poquito capados, porque si no, a los servidores no le da tiempo a mover tantísima información entre jugadores. Así que... me voy a quedar con Destiny y Deep Down, pues bueno, lo probaremos, pero nada más. V, tú ya has dicho el tuyo, que era Dead Rising 3, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Cómo veis, aunque esto ya lo pondremos después de la conferencia de Sony, cómo veis la lucha por ahora entre Microsoft y Sony? Bueno, es lo que hemos estado comentando hace un rato. La verdad es que Microsoft está dando una sensación de inseguridad y yo creo que por ahora Sony lleva ventaja. ¿El resto? ¿Algo más que...? No, ya lo hemos comentado más o menos, pero eso, sí, la seguridad que está dando Microsoft y que Sony, vamos, es que está a sus anchas, yo creo, ahora mismo. Sí. Campaña. O sea, tiene la situación, yo creo, que más que controlada. Yo creo que Sony está mucho más centrada. Microsoft va de bandazo en bandazo. Microsoft va a rebufo y claro. Sony está tranquila sacando lo que ya ve que tiene que sacar y cómo tiene que hacer las cosas, no dependiendo de la otra. Sony tiene las ideas mucho más claras que Microsoft. Sony tiene el toro por los cuernos directamente. Sí. Y el toro Microsoft es Microsoft. No está recuperado. El toro es la generación. A Microsoft es que yo creo que le va a costar tiempo recuperarse del batacazo. El batacazo, por lo menos. Bueno, que en Estados Unidos venderán los suyos, está claro. Bueno, en Estados Unidos va aparte. Va a vender lo suyo y más. Pero lo que es Europa ya se verá. Sí. Y bueno, enlazando con la pregunta de antes, ¿creéis que Microsoft tiene las ideas claras? O sea, los jefazos saben cómo va. O sea, visto que la política. Microsoft anterior... no sabe ni por dónde. Le están cayendo hostias y no sabe ni por dónde. Sí, para nada. Cuando cae una hostia atrás, mira y le cae otra por el otro lado. Mira quién es ahora la máxima responsable de la división de Xbox. Es una mujer. Sí, la del Office, ¿no? La mujer que llevaba el Office. El Office. Ese programa tan pirateado. La responsable del Office 2007 es la que lleva esto ahora. O sea, imagínate si tiene idea. De cómo va Microsoft, madre mía. Ese es el problema, creo yo, de Microsoft. Que los que saben de videojuegos se han ido y ahora están los trajeados. Que esto, la verdad es que de videojuegos, ni papa, ¿eh? Ese es el mayor problema. Y en Sony parece al revés. En Sony parece que los que están ahora son los que verdaderamente saben cómo van las cosas. Como digo, de videojuegos saben algo. Y parece que lo están demostrando. Sí, mientras sigan esa línea, yo creo que a Sony pues que le va bien. Es que yo creo que de momento va por el camino correcto. La verdad es que sí, es eso. Microsoft da una sensación de inseguridad. A mí me la transmite, vaya. Yo he de decir que yo soy más pro Microsoft, sobre todo esta generación. Pero me están transmitiendo tan malas vibraciones que muy complicado que me compre One por ahora. Sí, el caso que lo que se lo hemos estado hablando antes, que luego a la larga nos conocemos y vamos a tener las dos, pero es que de salida solo podemos por una. Y claro, está claro. Que si no te da confianza. Completa recas menos, porque imagínate, eres usuario de Play, te tiene. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos. Dicho yo, por ejemplo, ya tenemos la Vita, ¿no? Entonces, esa es una apuesta segura, comprarse una Play 4 ahora mismo que sale por menos de 400 pavos. Nosotros ya tenemos el Plus, es decir, ya tenemos juegos gratis cada mes, es decir. No sé, me parece una mala inversión. No, para nada. De salida, que decía, fío, por muy mal que le vaya a Sony, en plan, le va a ir mal, ¿sabes? Si van a salir los no creo que le vaya mal. Los mismos juegos que en Xbox, ¿sabes? Viendo las exclusividades. Y por muy mal que lo hagan, estás gastándote 350 euros, 380, una cosa con un paquete que tenemos ya bastante completo. En Xbox es todo, son dudas. Son dudas de decir, bueno, si sale bien, la compraré dentro de un año, un par de años. Y así no arriesgo. ¿Está por qué? Porque vale un poquito más y porque no nos ofrece nada más que lo que ya ofrece Sony. Pero aún así, si fuese al revés, que digo, están las cosas. Y Sony vale 100 euros más, o sea, al revés, 100 euros más que Microsoft. Es que aún así, si pudiera pagar esos 100 euros de más, pago los 100 euros de más. Y si no puedo, me espero directamente a las dos. Sí, pues también te la El precio a la larga secundario, porque luego lo compras cuando está a un precio que puedes comprarla, punto. Da igual, te se te ganas 600, pues esperas a que baje a 400, a los 2 años, lo que sea. El precio final es secundario. Sí, sí, bueno, es invertir 100 euros más un día y ya está, que tampoco es más. Sí, no se acaba. Por permitir, o tú crees que es el precio que puedes comprarlo, pues cuando llegas aquí, punto, no tiene más. No, porque sí, bueno, sabemos que siempre bajan. No suben los precios de las consolas. Espérate, no des ideas. No lo hacen. So, bueno, Nintendo lo único que puede hacer es. Bueno, y ahora hablando de Nintendo, ¿y Nintendo qué? Nintendo no la caga en la Gamescom, tú tranquilo. No, Nintendo, yo leí por ahí que Nintendo va a paso firme con Super Mario, Zelda y Donkey Kong, creo que era, o algo así. Nintendo Direct y Tire. Estaban hablando de a ver si hacemos un nuevo Nintendo Direct. Mi pregunta es, ¿para qué? Si es que no tienen nada más nuevo. ¿Qué van a enseñar? ¿O tal lo mismo? Pero se han hecho uno hace poco. Hecho dos hace poco. Uno general, claro. Y otro del Wonderful 101, que parecía que Camilla tenía un palo metido por el culo, cabrón. No sé si lo habréis visto. No. Yo no entiendo ni idea. El médico me tiene que tengo recetado que no vea esas cosas. No, en serio, ponte el de Camilla aunque sea un minuto, que es todo rato igual, parece que tiene un palo metido por el culo el hijo de puta. Pues eso, ¿le veis salida a Nintendo del bache donde está? Es que parece que es... ¿A corto plazo no? Yo creo que no. Hombre, ahora mismo, bueno, sí, a recuperar dinero, es lo que estuve ayer hablando en el programa que estábamos grabando Pablo y yo. Si bajar drásticamente de precio como hizo la 3DS y sacan catálogo como hizo la 3DS, sí le veo un pequeño nicho de mercado ahí, pero no, es que tiene que bajar mucho, dinero, pero por cojones, pero tiene que bajar muchísimo, no en plan por cojones, porque euros. Por 50 euros más tienes una Play 4, o sea, claro, no puede ser, pero... claro, exactamente. Entonces, si fuese que la Play 4 está a 500 euros de salida también, ahí sí puede hacer algo, pero... podría mantenerlo un poco más. Por eso digo que una vez que baja el precio, tiene el juego. Están bien. O sea, no, a lo mejor no puede llegar a los juegos de Play 4 y de Xbox One. Está claro. Pues, tanto a el, nivel, el caso es que lo, tanto lo a nivel de difícil. Eso como la, por la third party, o sea, que no van a apoyarla. Pero. Es que, y el problema que tiene también Nintendo es que. ¿Cómo va a vender la consola otra vez a ese nicho de mercado que digamos. Al gran mercado que lo vendió? Es difícil. Si esa gente. La Wii en casa, como mucho, si tiene más de un juego, es que la tiene pirateada. No, yo estaba viendo, y no le hace mucho caso. ¿Cómo? Encima, llamándose Wii U, no lo relaciona. Una Wii con un mando, es que no es está, el problema no, que veo estoy yo. Estoy hablando de venderla al que le gusta jugar. Decir, ahí no, está el problema: que ni a uno ni a otro. Es una solución del que le gusta jugar, opciones tiene, pero claro, es algo distinto, sí, pues, pero es muy caro, a día de hoy es muy caro todavía. Sabes que tiene juegos que los que hace Nintendo, que si los quieres jugar tienes que tenerla por cojones. Y que van a ser juegos poca, buenos. Pero sigue siendo poca pero cantidad que... de juegos y poca variedad. Ahí está, parece una tontería, es así, ¿eh? Y que ya va a hacer un año en bueno, ya que va 9 meses ya. sí. El catálogo, digamos, el catálogo que merece la pena no, no es tan amplio. Es que no... Y no puedes sacar un juego cada dos meses. Pero no te puede interesar un juego cada dos meses. Aunque como consola complementaria... Sí. Ahí está el tema. Pero claro, eso estamos hablando de una época de crisis. Una día de hoy. Entonces no tiene sentido comprarse dos consolas. Yo está claro, no, o sea, yo tengo la Wii U y yo está claro de que o sea, yo iba a tener o la Play 4 o la Xbox y la Wii U. Mm-hmm. Es la segunda consola, porque sabes que vas a tener esos títulos que solo tienes ahí. Sí, si hubieran salido las tres a la vez, tú hubieras comprado. No, la, no, a ver, si solo puedo coger una, o sea, en principio de salida salen las tres, está claro que voy a por la Play o a por la Xbox. Mm-hmm. Eso lo tengo claro. Y tan sencillo porque tiene más variedad de elección en el catálogo. Es muy sencillo al final. No son mejores gráficos, es más variedad. De todas formas, Nintendo por cada venta que hace, ¿cuánto gana? Porque tiene que ganar. Ni idea. 350 euros, hostias. Sí, sí. No es como cuando salió la Play 3, la Xbox, que perdían tanto dinero. Es que ya ganaban con la Wii y con esto ganan también. Estoy seguro que lo que han hecho no ha sido para perder pasta. Es decir, que están ganando un montón Nintendo de pasta. No, ese movimiento hace consolas para perder dinero. Este movimiento arriesgado que han hecho es para arriesgado en el sentido de mira de, tú cómo bajaron rápido la 3DS cuando no vendía y aún así no perderían dinero tampoco. Pero porque yo creo que ellos con Wii U creo que hicieron algún estudio o algo y vieron que incluso bajando el precio no iban a vender como para cubrir los gastos, que es venderla más barata. Con la 3DS es que sí, porque... para la campaña navideña tienen que bajarle de precio. Es que por cojones... Yo creo que ahí sí, pero por ahora, por eso, yo creo que están aguantando. Y bueno, lo que comentaba V, que la solución para la Wii U era bajar precio de consola y aumentar el catálogo de juegos, yo creo que es mucho más complicado y cuesta más dinero crear un juego para en HD, como es, que un juego... para la 3DS, que no sé qué resolución tiene, pero es, quiero decir, que es mucho más fácil, incluso yo diría que 3 o 4 juegos te pueden, con el presupuesto de un juego AAA para Wii U, o sea, una consola de 1080, te salen 4 o 5 juegos AAA para lo que es el estándar de la 3DS. Sí, y la verdad es que tienen un buen catálogo, la verdad, es que encima les está yendo bien. Sí, pero es que luego no puedes vender. Con la 3DS. No, en 3DS. No tienes consolas para poder vender y recuperar esa inversión AAA. Ese es el daño que le está haciendo una Wii. Bueno, que ya, pero eso es que es la pescadilla que se muerde la cola. Claro. La gente no compra porque no hay juegos y no se hace juegos porque no se venden consolas. Es que no puede ser. Pero es muy fácil esto, la solución. No tienen apoyo de las third parties. Baja la mitad de precio, haz una base. Lo que pasa es que ahora, como aunque bajes de precio, salen nuevas consolas. Es que es absurdo. Es que no van a vender más. Hecho antes. No van a vender más, por eso. Entonces, por eso yo creo que no van a vender. Una sí van a vender. Ya, pero es eso, que supongo que habrán echado cálculos y dicen, pues tampoco van a crecer tanto las ventas, pasando. Yo lo comentaba ayer, la solución, de aquí a 2 años, creo que tienen que sacar, si quieren mantenerse este negocio, de sobremesa. No pueden seguir con esta política de low cost. La tienen que hacer un pepinazo, perder pasta, pero volver a sentarse. Sí, porque realmente ahora ahora les está salvando la 3DS, claramente. Y entre eso y el colchón de todos estos años de la Wii, que tienen que tener un buen colchón, pues yo creo que no están tan apurados. Pueden estar perdiendo dinero, pero... No, perdón. No están en una situación... ¿Entiendes? No... No es como lo mismo que pasó con Sega, con Dreamcast y todo esto, que es que Dreamcast también venía de la Saturn, venía del Mega CD, venía del 32X, ¿entiendes? No tenían una portátil que les apoyase en unas ventas. Uh-huh. Nintendo está en una situación algo diferente, yo creo. Nintendo no está mal, lo creo yo. Claro, tiene un colchón, es el tema. Uh-huh. Tiene una 3DS que le está salvando el culo y tiene unas ventas de la Wii que lleva no sé cuántos años, pues han hecho su colchón. Uh-huh. Sí. Chicos. ¿Eh? Hola, nos quedan 20 minutos ya solo para empezar con esto. Tenía un par de preguntas más, pero creo que las dejaré para luego. Si vale, queréis, podemos ir hablando de, bueno, lo que esperamos de Sony. ¿Qué os parece? ¿Hola? Que hablen los Songers, que hablen Carmen y Chicho. No, Chicho es Nintendero. Chicho es Nintendero. Eso ha quedado Chicho, más claro ya que. Yo no me caso Songer con nadie, ya lo he dicho muchas veces. Chicho es la madre, Nintendo para él es el amante, pero Chicho es Songer. Chicho le gustan todas. Y Microsoft es esa chica que queda en las discotecas a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, porque te vas borracho y dices, estar en media hora, pues bueno, tío, borracho de tecnología y no está la Sony, pues me llevo. Me llevo esto que no es lo que me queda por comprarme, ya está. Bueno. Y el PC es la hermana fea, vamos. Pero qué tetas, ¿eh? Qué tetas. Ah, y el PC. Sí, es... tiene buenas tetas, pero. El PC es esa mujer que tú no ves porque está en la zona VIP. Eso es el PC. Ah, sí. Es ese que ni hueles de los exclusivos. Que no sé ni cómo manejarla. Ahí está. Es algo para la élite, Chicho. Sí, Chicho para enchufar el PC le ha dado al botón del mando, tío. O sea, de la consola. Ya digo que no se inicia, tío. Adquisición. Es como, hostia, pero es que mantenerlo pulsado, darle una vez solo. Es que son distintos. Bueno. Me han llamado de todo, pero es que ya Nintendero, o sea. Eso ya, eso es duro, ¿eh? Todavía no me has llamado Maquero en toda la tarde, eso está. Es que yo, el insulto de Maquero es para Cartman, o sea, es. Ya lo tengo asumido ya. Yo si digo sucio Maquero, solo se lo puedo decir a Cartman. Y él lo sabe. Es algo amoroso que tenemos entre los dos. Y lo que no veis. Ay. Bueno, la conferencia de Sony, volvamos. ¿Qué se supone que tiene que pasar en la conferencia? Se rumorea. Pues una posible bajada de precio de PlayStation Vita. Estamos hablando ahora, hace un segundo, de que si tenía que bajar el precio Wii U, Vita, lo mismo, ¿no? Porque Vita lo que necesita es son títulos, pero vamos, como el comer. ¿Pero no crees que también un necesita poco bajar de precio? Hombre, en Japón en Japón se ve que por la bajada de precio, porque en Japón sí que había bajada de precio, se ha reactivado. ¿A cuánto está reactivado una Vita ahora? Ni idea, pero no sé si se bajaron 50 o 60 euros. O sea, que está. Joder, es que ya ni me acuerdo. Ni idea. Bro. No me acuerdo cuánto costaba la Vita. ¿Antes? ¿De salida? Sí, de salida. Una 250, la 3G 250, no, la normal. 250 y 300 la 3G. 250, o sea, ahora que está a 200 euros. Ahora está a 200 con un juego. Bueno. Vamos, tiene que estar así. Yo creo que necesita salida, antes. 210, ¿eh? Yo creo que necesita con más urgencia catálogo, directamente. Uh-huh. Catálogo. Es lo que necesita urgentemente. Eso también, más que el comer. Claro. Luego también ha habido estos días, siempre que hay una feria grande hay gente que se dedica a hacer filtraciones falsas para reírse del personal, pues hubo una que era una filtración sobre un nuevo rediseño de Vita. Este era muy loco, en el que decía que la pantalla de 5 pulgadas iba a pasar a 6 y algo. Y... ¡Uf! Y, muy grande, ¿no? Sí, y los controles también iban a mejorar, los botones y eso, para poder jugar como se va a poder jugar a juegos con streaming, no sé si incorporar un segundo par de gatillos, cosas muy locas. Y lo que sí que se ha notado que esto era una filtración falsa es que decían que iban a doblar la RAM de 500 y algo que tiene la Vita, pasarla a 1 giga. Esto es más de teléfonos móviles que de... y PCs que de consola. Y entonces los que tienen una versión antigua. Sí, ¿qué? Bueno, según la filtración esta, decían que el otro medio giga iba a ser para que el sistema operativo se pudiera mover mejor. Pero claro. Creo que ya se mueve bien. Sí, no, pero claro, las actualizaciones y demás en el futuro, sobre todo para que el streaming de juegos de PlayStation 4 fuera más fluido. Ya. Fuera más fluido. Ya. Pero vamos, ¿qué es esto? ¿Qué es más? Más de móviles. Esto, y así, sí, si sabemos para qué es falso. Así de... Sí, es que le pillaron por eso, por el RAM. Bueno, V, que te tienes que ir, ¿verdad? Sí, por favor, ¿puedo, jefe? Pero volverás, ¿verdad? Si no te esperas. Sí, sí, voy. Pero voy el localizador, que este no le metes en la mandorra luego otra vez, ten cuidado. No, voy a salir a correr un poquito. Mejor voy un poco a la piscina, como un poco, saco al perro, hago la compra de la semana, voy a trabajar un par de horas y ¿a qué hora empieza esto? Ya no, pues estaré aquí a tiempo. Yo creo que sí, hasta las 10 de la mañana de dentro de 4 días seguro que estamos. creo que solamente diciendo lo que he dicho he perdido un minuto de mi vida. Pero... Pues bueno. Bueno, ahora me engancho, ¿vale? Vale. Así vengo con más fuerza. Así, que te vaya ya pesado. Hasta luego. Pues este V me ha dejado, me he perdido por donde iba. Vale, sí. De una filtración. Pues ha habido otra y comentaban que era una Vita low cost, con más, más plasticosa. Adiós a la pantalla OLED. Esto suena a coña. Mira, sí. Es que en parte me das coña, pero en parte me lo creería, porque cada vez que sacan una versión de algo nuevo en Sony, sí. O sea, de la sobremesa, es que son peores. O sea, bueno, en PSP no, quitando, o sea, cuando pasó a la 3000 y tal, no. Uh-huh. Pero en las de sobremesa, cada vez son peores. Sí, cada sí, vez sí. Más plástico y más... Peor calidad, no sé. A mí siempre me suelen gustar mejor las primeras versiones. Sí. A mí me gustaba la Play 3 tocha. They have to be out by Black Friday. La segunda, que es la que tengo ahora, porque la primera se me jodió, pues bueno, pues que la última esta que han sacado es horrible. Horrible, horrible. La Play 2 lo mismo, yo tenía la primera, y la segunda esa que era un dos folios, pues no me gustaba. Ya. Yeah. A gusto. yo creo que, bueno, estas filtraciones... Con pinzas, la primera ha sido totalmente desmentida por lo de la RAM y la segunda ya se verá. Yo creo que yo no. Creo que es muy pronto para eso. Sobre todo quitar el OLED, o sea, la pantalla, no. Que es el centro, creo yo, lo más importante. Esto es como. No pueden hacer eso. Es como cogerte ahora y ponerte una PlayStation 4 que salga y ponerte una tele de tubo, o sea, te están matando. Mira, fíjate que con la PSP fue todo lo contrario, cuando sacaron pasando de la 2000 a la 7000, sí. La pantalla mejoró. Claro, es lo lógico. Es que es lo lógico, es mejorarla. Luego sacaron la PSP 1000 esa, que lo que hicieron fue cambiar los materiales un poco más baratos, quitarle el tema de la conectividad y tal, y sacarla más barata, esa que sacaron a 99 sí. euros. Pero bueno, eso fue un caso aparte, yo creo. Pero lo normal en la portátil, al menos siempre, ha sido mejorarla. Sí, es que no tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido para nada. Seguro. Además, sabiendo... Que no es como los móviles, volvemos porque es ahora lo que marca el mercado. Que sí, que te pueden sacar un móvil con peores prestaciones, pero bueno, un móvil no te tiene que durar lo mismo que te dura una consola. O sea, ahí está. Y es eso, o sea, si vas a utilizar el streaming para tú poder jugar a los juegos de PlayStation 4 en tu PlayStation Vita low cost y que la pantalla sea una castaña, es que es mala publicidad para Sony y que no viene a cuento y que la gente va a decir, me estás tirando. Aunque la saques a 150 euros, yo creo que la gente pagará 50 euros más. Es que pagaría 50 euros más. Hombre, claro, es que es algo que... Igual el que no tiene ni idea... Pues se la come con patatas. Pero ya es una mala publicidad, ya tienes un cliente resentido que no te va a volver a comprar más. O sea, no, yo no creo que Sony no tiene la necesidad de ofrecer un producto low cost. Vamos, es algo que pienso yo. La verdad es que no. Otro apunte es que Sony, según comentó, presentará un nuevo juego. Como poco, se espera una nueva IP. Sí, sí, decían, no decían que tenían no sé cuántas IPs en producción. Lo dijeron en el 3, ¿no? Tienen bastantes. Ver, pero eso es lo que tienen que presentar. Pero es que yo creo que está muy verde. Está muy verde. Ya, pero aunque sea, no te digo ya... No sé. ¿De qué va el tema? Yo qué sé, algo. No pueden decir, no, tenemos 200 IP nuevas. Sí. Sí, pero ¿el qué? ¿De qué va? O sea, ¿de qué? Ya, pero es que yo creo que es eso. Naughty Dog tiene que estar con algo, pero es que acaba de terminar. Nah, en Naughty Dog no te van a enseñar nada, se acaban de sacar pues las topas. Es el gran estudio que le falta a Microsoft. Microsoft tenía Bungie y la cagó estrepitosamente por obligarles a tener que hacer Halos y al final salir por patas. Pues es lo mismo que Bungie, es Naughty Dog, que es el estudio que hace que mucha gente decida comprarse una consola de Sony porque sabe que ese juego no lo puede jugar en ninguna otra plataforma. Ahí está. Ese juego, ¿cuántos han sacado esta generación? Cuatro juegos. No, es uno de los ejemplos que pongo yo de que es un catálogo, me gusta más el de Sony. Ahí está, claro. Naughty Dog, que vamos, es que nunca falla. Sí, es que son de esos estudios. Es una pena que la gente de Microsoft pues me dijera a Bungie, mira, ahí os vais. Dejando Halo. Bueno, también. Y se lo dieron contentos porque mira lo que tienen entre manos, que es Destiny. O sea. Y fíjate que Naughty Dog siempre ha ido hacia arriba. Sí, siempre, siempre, o sea, siempre. Nunca ha tenido una mala crítica a un juego, yo creo. Naughty Dog, no, que yo no. Crea, ¿no? No, todo. No, siempre. O sea, es que son juegos que son de calidad. Desde los Crash Bandicoot y tal. Que no, no, pero bueno, oye. Sí, que ahora lo podemos reírnos y tal, pero en aquella época era lo que se llevaba y de muy buenos juegos como plataformas. Un gran recuerdo que y además es una compañía que ha sabido evolucionar y variar. Sí, no ha evolucionado. Yo creo que ha sido un poco como la evolución de los videojuegos. De algo para niños a ya cosas serias. Ahí está. O sea, es el... De los gamers que han crecido con Naughty Dog. O sea, bueno, claro. De mucho antes, ¿no? Pero bueno. Naughty Dog también ha crecido. Ha sabido ver que la gente que juega videojuegos también que crece, que avanza, que quiere otras cosas. Por eso, que es uno de los puntos importantes. A ver, si, y además yo creo que la Gamescom, sintiéndolo mucho, se queda pequeña para que anuncien esto. Esto tiene que ser un E3, algo así. No por la propia Gamescom, sino porque, claro, la repercusión que tiene un E3 no es lo mismo que la Gamescom. Pero bueno, yo como comentaba, yo creo que es demasiado pronto. Pero bueno, Sony Santa Mónica también es otro estudio muy importante que también tiene que decir qué proyecto tiene entre manos. Sí, pero algo no son God of War, algo otra cosa, por favor. Sí, por favor. Esperemos. Este ya está la... No, es que ya con el último no. Bueno, hace... Necesitan algo nuevo totalmente. Algo fresco, otra sí. cosa. Sí, pasar a otra cosa. Creo que justo hace... No recuerdo, una semana, no sé el nombre del tío. El director de God of War 2... que se fue del estudio, pues ha vuelto otra vez a Sony Santa Mónica y se ve que tiene un proyecto que dice el tío, bueno, lo de siempre, que es un proyecto espectacular, que va a rediseñar un montón de cosas y demás. Pero vamos, que también está muy verde. Cory Balrog, creo que se llama el tío, sí. Pues eso, que ha vuelto otra vez a Sony Santa Mónica. Y bueno, también hay otro estudio también importante, y Quantic Dream, pero bueno, Quantic Dream aún está pendiente. Está ahora para sacar. Claro, que supongo que saldrá algo ahora en la conferencia. Y es que es lo malo, es bueno lo malo. Lo malo de que es bueno, ¿no? Pero que Sony cuide tanto sus consolas hasta última hora. Que claro, si se centra tanto en la actual generación que le cuesta un pelín arrancar. Entonces hay que ser pacientes en el sentido este de que no va a haber grandes juegos exclusivos hasta de aquí, claro, a cierto tiempo. Es la diferencia, el estar hasta final de esta generación sacando títulos de estas compañías, pues que van a tener que tirar de multiplataforma. Sí. La diferencia, pues Microsoft como tampoco ha estado 2 años abandonando la consola, sí. Esa es la diferencia. Sí. Y el problema también de Sony es que no tiene la pasta suficiente como para hacer Microsoft. Llegar a Capcom, claro, y decirle, toma, Dead Rising 3 exclusivo para mí. Esto no lo puede hacer Sony porque no maneja los billetes que tiene Microsoft. Entonces, claro, se centra mucho en los Worldwide Studios, pero claro, es algo... Dentro de que son muy unos estudios espectaculares, pero claro, tienen su límite y ahora mismo están trabajando a pleno rendimiento. También está Gran Turismo 6, que sí, saldrá un port para PlayStation 4, pero ¿estará a la altura de Forza 5? No. En principio no. No, porque va a ser un port de PlayStation 3, sin más. Claro. Entonces todo esto tiene su cosa. En la conferencia, justo lo que estamos hablando ahora, pues tiene que presentar de PlayStation 3, tiene que aparecer en algún momento juegos como Rain, Puppeteer, Beyond Two Souls, nada de dos almas. ay, por favor, casco. Gran Turismo 6, también, que en Europa también es un vende consolas importante. Tienen que tener su hueco. Como antes hemos comentado, Vita tiene que salir algún juego, ¿no? Sí. Es que o sale ya, sí, o sale en el Tokyo Game Show, pero es que es en septiembre. O sea, no puede pasar porque si no, Vita se le puede dar por muerta como consola portátil. Y se utilizará como máquina de streaming. No. Ripper, ¿decías algo? No, nada. Vale. Vita, pues tienen el Tearaway ese. ¿Cuál? Sale en octubre, en teoría. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Qué juego? El Tearaway. Ni idea. Es que lo tengo apuntado yo aquí, pero no acuerdo cuál era este. Este sale en octubre ahora. De octubre, pues no tengo. No... Lo que tengo apuntado yo aquí en una lista. Sí. Nos fiamos de la libreta de chicos. Este no sé si. El Tearaway. ¿Era el Puppeteer el que era de los de Little Big Planet? No, es otro juego que también dicen, siendo europeos, que pueden tener cabida. Es otro juego, no, Puppeteer es de Japan Studio, creo. Entonces el otro es de estos, sí, creo. No, Rainer del Japan Studio y Puppeteer, yo diría que también. pero no estoy seguro 100%. No, lo estoy leyendo aquí. Taraway es de los creadores de Little Big Planet. Pues ese es el juego que quizás salga. De Media Molecule. Ah. Pues tiene que salir algo. Siendo europeos, que son de Londres, creo que están. Bueno, el estudio sí. De Londres tiene que decir algo, estar en casa. Sí, este es el que usaba así mucha el tema de función de la táctil y las características de la Vita. Uh-huh. Para mover el entorno y tal. Yo sí. Creo que era este. Porque a ver, quitando este, el Teraway que tú comentabas, que sale pronto, ¿verdad? ¿En octubre habías dicho? En octubre tengo apuntado yo, a no ser que lo retrasen. Y luego el Killzone este Mercenaries, ¿era? El Killzone, sí, no acuerdo cuál era. El nombre, sí. Bueno, el Killzone de Vita. El Killzone. Que tiene muy buena pinta, pero bueno, quitando estos juegos... Y la moto que acaba de pasar, no hay más. ¿Qué queda? ¿Los dos Final Fantasy X? ¿Esos que vienen por separado encima? El 10 y el... El 10 y el 10-2, que vienen encima en separado. O sea, porque te venden en Play 3 juntos. Bueno, es Square Enix. Se entiende. Ya, pero te lo venden en Play 3 juntos y encima te vienen, creo, para descargarlos en Vita, creo. Sí. Y en Vita te los venden por separado. No entiendo. No tiene mucho sentido, pero bueno, como hemos comentado, la versión del Batman Arkham. Sí. El Bloodgate. Sí. Y. Hay un Tales of, pero no sé si va a salir de Japón. Esa es otra. Ah. Y es que no hay mucho más, yo creo. Vale. Tengo una pregunta. ¿Qué os gustaría que presentaran la gente de Sony? Se sorprendan con cosas nuevas. Es que es lo que queda. Sí, yo creo ya, que... ya hemos tenido muchas secuelas y terceras partes y necesitamos cosas nuevas. Cosas nuevas y originales. Franquicias nuevas. Sí, eso es. Es que es lo que siempre, cuando se empieza la generación, siempre se piensa en las IPs que ya existen y lo mejor quizá es lo que no se sabe aún. Claro, se piensa, ah, ¿cómo se tiene que ver un Call of Duty en nueva generación o un tal o un cual? Exacto. Pero lo mejor a veces, casi siempre es aquello que aún no se conoce. Nuevas fórmulas. Sí, sí.